Hola Nacho, Osvaldo, ¿qué tal? Soy Xavi de Escuela de Odio. Hoy soy un poco el representante del hardcore en esta aventura que iniciáis de dar cabida a la historia del thrash metal en Gran Bretaña. Misión que casi os tengo que agradecer como escuchante de Real Metal Magazine y sobre todo por la justicia vital, ¿no? Porque cuando hablamos de thrash metal tendemos a centrarnos en la Bay Area, tendremos a centrarnos en la costa este americana. Cuando hablamos del thrash metal europeo, inevitablemente ponemos el foco en Alemania. Y jolín, ¿Inglaterra qué? Inglaterra se puede decir que es como la abuela del thrash metal, en cierta manera, ¿no? Porque si podemos considerar el thrash metal como la fusión o la evolución de la New Wave of British Heavy Metal que tuvo lugar en Estados Unidos, pasando ese estilo de música por el tamiz y la rabia del hardcore punk que se estaba desarrollando en Estados Unidos, y que a la vez el hardcore punk americano es un desarrollo del punk que les invadió con las primeras giras de la explosión del punk del 77, jolín, es que al final es un género que sale de Inglaterra también, por así decir. Y hablamos de la historia del thrash metal y no nos ponemos la importancia que la historia se merece para esa zona, va, pues bien por vosotros, gracias. Entonces, si en el mundo hablamos que es la confluencia de la New Wave of British Heavy Metal con el hardcore punk, jolín, la New Wave of British Heavy Metal, por narices, tiene que tener influencia en el thrash metal británico. Eso ya vais a hablar seguramente largo y tendido. Pero, ¿y el hardcore punk británico? Cuando hablamos del hardcore punk británico, hablamos, sobre todo en su origen, de la segunda explosión del punk. La segunda explosión del punk británico, que tiene lugar pues la generación que llaman del 82, que son bandas como GBH, como Baruchers, como Exploited o como Discharge. Es lo que consideraríamos hardcore en sí mismo. De hecho, Discharge se le puede considerar como una banda que es casi, os diría, como el Santo Grial. Es considerada influencia por bandas de thrash metal. Es míticas camisetas de Discharge que lleva James Hetfield en la contraportada del garaje de Israel Revisited. Hoy también lleva The Fade No More, por cierto. Anthrax, Slayer los versionean en el Undisputed Actitude. Considerada influencia por Sepultura, por infinidad de bandas consideran a Discharge una influencia. El See Nothing, Hear Nothing, Say Nothing es un disco que debería estar en los altares del rock por la influencia que tuvo. Hay todo un género musical que se llama D-Beat, que es el estilo del ritmo de batería que desarrollaron en sus primeros discos Discharge y que supone la base del 60-70% de la base rítmica del hardcore punk a partir de su aparición de Discharge. El crust, el grindcore, si me apuráis, cuando no está haciendo blast beats también está tirando de ese D-beat. Importantísimo. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño alto. Vamos a escuchar a Discharge para ver lo que es la diferencia de este punk rock del 82, que es, por así decir, lo que te viene a la cabeza. Si no has escuchado música antes y ves un punk con su cresta, con sus tachuelas, con sus imperdibles, con sus botas militares, la música que te viene a la cabeza es algo más parecido a lo que vas a escuchar ahora con Discharge que, por ejemplo, el Pretty Vacant o el Holidays in the Sun de los Sex Pistols o el London Calling de los Clash, que es un disco que a mí me encanta, pero que verdaderamente es más rock que lo que es este estilo de música, ¿no? Vamos a escuchar una canción que se llama Realities of War, que se publicó por primera vez, yo creo que es en 1980-81, por Clay Records. Clay Records es un sello independiente que va a dar cobijo a todas estas bandas de la segunda ola y ser importantísimo en esta escena emergente, ¿no? Escuchamos Realities of War. Fijaros, el ritmo de batería, al principio la canción empieza solo con la batería, se ve claramente esa cadencia de ritmo. Fijaros el bajo distorsionadísimo, fijaros la guitarra también súper rasgada y la forma de cantar. Clay, importantísima, ¿no? No hace el más mínimo ademán ni de entonar. Está prácticamente escupiéndote, gritándote la letra con desprecio. Y esos cuatro elementos, quedaros con ellos, porque van a marcar un poco la segunda parte de la explicación. Bueno, pues tenemos sentadas como las bases de lo que creemos un poco que puede identificar la influencia punk dentro de determinadas bandas del thrash metal británico, ¿no? Ese ritmo de batería, esa forma de cantar, bueno, la brutalidad del bajo y de la guitarra. Entonces cogemos cualquier lista de thrash metal británico y cualquier publicación y te hablan del Big Four británico, ¿no? El Big Four británico estaría compuesto por Sabbath, ¿vale? No voy a hablar nada de Sabbath. Seguramente todos los que escucháis este programa sabéis mucho más de Sabbath que yo. Aparte que tenemos dos monográficos impresionantes de Quique hablando sobre Sabbath de hace un año por ahí. Tenemos Onslaught. Ah, Onslaught, vale, todos nos podemos quedar con el In Search of Sanity, ¿vale? Pero ¿alguien escuchó el primer disco, el Power From Hell? ¿Lo habéis escuchado? Yo lo escuché hace poco. Ahora, cuando Osvaldo me retó a esta colaboración. La canción, la segunda canción, Thermonuclear Devastation, eso es Discharge 100%. Y el que me diga lo contrario está haciendo un ejercicio de cinismo impresionante. O sea, una de las bandas, digamos, más importantes del thrash metal británico, ya empezó siendo una banda de hardcore punk, así se denominaban ellos al principio, en el 82, y en su primer larga duración, en su primer disco, se ven influencias claras y diáfanas, ¿vale? O sea que, por ahí se está demostrando la influencia. Ejemplo que podríamos poner de esa influencia, de esa confluencia del punk dentro de lo que sería el thrash, sería una banda como English Dogs. English Dogs también está mencionada por mucha gente en el roster de bandas de thrash metal de mediados de los 80 del Reino Unido. English Dogs empezó como una banda de punk tal cual. De hecho, su primera publicación es Mad Punks, o sea, Mad de Locos Punks, P-U-N-X, and English Dogs. Que ese se puede escuchar, no está en Spotify, no está en Apple Music, se puede escuchar en el YouTube. Y en el YouTube está genial los comentarios de la peña. Joder, yo me acuerdo cuando iba con los amigos al squad de no sé qué y nos poníamos a privar en la calle escuchando esta maqueta, no sé qué tal. Su segunda publicación, To the Ends of the Earth, brutal. Hardcore también al estilo de Discharge. Posteriormente, esta banda tiene una historia muy, muy, muy particular también, porque es como que empiezan a entrar miembros de bandas de heavy metal, empieza a girar en su sonido y saca el disco en el 85-86, el Forward into Battle, que ya es como una especie de metal tosco, primitivo, quizá no muy adornado y tal, pero ya se le ve que es como una dirección más de riff pesado, más de riff metálico y demás, y ya tiran por ahí, desarrollan por ahí. Banda también mencionada por mucha gente. Cualquier listado de bandas de thrash metal británico te van a salir bandas como Hellbastard. Hellbastard es una banda mítica, mítica de la escena del crust. Prácticamente son los que le ponen el nombre al género. Bueno, pues son considerados una banda de crossover, de metal británico. Volviendo a repasar los cuatro grandes, teníamos a Onslaught, teníamos a Sabbath. Vale, Sabbath están aparte, Onslaught ya está explicado. ¿Y qué me decís de Acid Rain? Una banda de crossover de libro. Y el crossover es la mezcla del hardcore y del punk. cuando hablaba también en el especial de Helvete del thrash metal, hablaba de cuando el thrash metal estaba perdido en los 90, las bandas referencia estaban buscando la salida después de que Metallica abandonase, después de que tal, era el hardcore y el crossover el que mantuvo un poco la esencia, aparte de Overkill, evidentemente. Y pues aquí pasa un poco lo mismo. Acid Rain son una banda de crossover de libro, por lo tanto, casi mitad hardcore, a medio camino entre la escena hardcore y la escena del thrash metal. Annihilated. ¿Alguien ha escuchado el Antisocial Engineering? A mí eso es un disco de thrash metal de libro. Bueno, pues Annihilated empezaron llamándose Prospects en el 81 y era una banda de punk. Sacrilege. Sacrilege es una banda que he descubierto trabajando un poco en este audio, en este programa. Una banda que, vamos, escuchándolos me doy cuenta de la influencia que suponen en cantidad de bandas también de crust y de metal extremo. Sus primeras, hay una publicación de ellas en Spotify, Ripping de Demos, que os invito a que la escuchéis. Vamos, lo mismo que os decía antes, el que niegue la influencia del hardcore punk en esa música o directamente no lo considere como tal, está haciendo un ejercicio de cinismo de alta alcurnia. Y bueno, en fin, yo creo que esto demuestra una vez más que es completamente inseparable o indisoluble la influencia del hardcore y del punk en lo que es el thrash metal. No es que sea, hermanos, es que es prácticamente la madre o el padre. Bueno, chicos, espero no haberos fastidiado mucho el desarrollo del programa y gracias porque me lo he pasado bien. Muy bien, escuchando todas estas bandas que muchas, algunas para mí son nuevas, y todo lo que sea investigar en la historia de esta música que tanto nos gusta, es tiempo muy bien empleado. Venga, un abrazo, hasta luego. Bueno, pues hemos tenido una introducción gracias a Sabino de Escuela de Odio, también miembro de REA. Quien te está hablando es Osvaldo Martín y hoy estoy súper bien acompañado. Por fin he capturado yo al hombre de la melena, al viento, el señor del pounding, Nacho de Forjando el Acero. Gracias, Nacho, por estar aquí. Muchas de nada, tío, muchas que no me dejó coger y está difícil, pero bueno, ya ha sido eso, porque no tengo voluntad de encontrarme un hueco. Tengo ahí, siempre digo que tengo la vida ocupada y no es para tanto, y nada, ya hay que buscar una fecha límite, y si no se me esfuerza, no me pongo las pilas. Ya la vejez duro. Vamos, básicamente esto viene porque te hice la propuesta en abril, o sea, casi hacemos cambio de milenio y todo, cambio de gobierno. O sea, y de gobierno te iba a decir yo. Sí, de gobierno, tenemos nuevas... O sea, me dio tiempo de viajar a Madrid de nuevo, que nos volvimos a ver hace 2 semanas en persona. Sí. Y por en medio, pues eso, una persecución constante, o sea, yo... Sí, pero bueno, que ya sabes que a uno de los dos, cuando quiere sacar adelante un proyecto, siempre le va a tocar... Oye, tú vas a poder... Yo aquí pido mis disculpas. No, pero Nacho, que... Yo también, hubo un momento que teníamos la fecha y yo te pedí aplazarlo. Es verdad. Tú tienes ahí a tu parroquia de Forjando el Acero en medios engañados, porque hubo un par de programas antes del parón de verano que anunciaste este especial. Sí, es un temita y tal, bueno, pero venía bien para crear ahí. Sí, sí. Expectación. Sí. Claro. Bueno, que quede claro que un pelín de nerviosismo, de respeto, me infunde el señor Nacho. Básicamente porque yo veo el número de programas que va a cumplir Forjando el Acero y yo digo, pero este hombre, ¿cuántos años lleva haciendo radio? Porque vas a cumplir una cifra redonda, Nacho. En febrero cumplo 10 años de Forjando el Acero, de la primera emisión como ya de forma individual. Sí. Y en esas fechas aproximadamente se harían casi 20 años desde que empecé a hacer radio, porque yo entré al inicio de la tercera temporada de Metalia, se acabó casi a 2 meses de cumplir también los 10 años, pues como si se rompiera ahora en Navidades. ¿Sí? Estuve un par de años en Barbecho, entonces se compensa el 10º aniversario con los 10 años de empezar. Si fuera una banda de esta de los 80, diría que llevo 20 años haciendo radio, cuando en verdad solamente llevo 18. Vale, sí, pero bueno, al estilo de las bandas de las que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar de thrash metal británico, y eso es una característica que tienes tú ahí paralela con muchas de estas bandas que vamos a nombrar, que emergieron en los 80-90, sacaron 3 discos, luego se paran y luego vuelven a los 15 años, ¿no? Pero yo comprimiéndolo todo en el siglo XXI. Sí, eso es. Y uno de los motivos, uno de tantos, Nacho, para grabar este programa contigo, es que algunas de las bandas que vamos a nombrar hoy les conoces personalmente. Me consta que alguna transferencia bancaria has tenido que hacerles también. Ahí no. ¿Cómo se dice ahora? Lo de. No. Creo que Javier Infanta y esta gente, tío. No me consta. Eso es. A nosotros no nos consta que haya inteligencia en esa familia que acabas de nombrar. Ya. Pero bueno, para poner la mano sí saben. Bueno, el caso es que hace meses que Nacho y yo venimos hablando y un poco persiguiéndonos uno al otro con la posibilidad de hacer un REA dedicado al thrash metal en el Reino Unido, especialmente... que inevitablemente, porque por cuestiones históricas, lo vamos a comentar, vamos a dedicar bastante tiempo, ya estamos dedicando tiempo del programa a los orígenes, por la peculiaridad en la forma en la que se desarrolló este estilo en Inglaterra, y bueno, hemos arrancado con una colaboración de Sabino, también miembro de Rock Entre Amigos, que Nacho, creo que no se conocen ustedes personalmente, ¿o sí? Yo creo que de una cena. Estuvimos entre hace 2 años o 3 que entré tarde y él estaba allí ya, pero no, personalmente lo que está no. Ok, vale, no, pues Sabino, sabemos que es el rey del punk aquí en Rock Entre Amigos y que todos estos temas hay que contar con él. Entonces yo le pedí que grabara un audio, él se lo tomó muy en serio, también se tomó su 1/2 año para hacerlo. Bueno, está bien. Y total, este ha sido el resultado. Hemos decidido ponerlo de un tirón, incluso con los temas, con las bandas que él mencionaba. Y decir también que en algún momento vamos a mencionar una aportación de lo que sería el compañero Pablo Mayoral, ¿vale? Porque también ha metido su patita. que a Pablo sí le conoces en persona, ¿verdad? Sí, bueno, ustedes habrán estado en muchas guerras ahí en Madrid. Pero en el mismo bando. En el mismo bando, sí. Por supuesto. Que sepas que esta mañana un oyente de REA de México me preguntó que qué era Metal Paco, que si se lo podía explicar. Bueno, pues por ahí va el tiro. Sí, el caso es que vamos a hacer, Nacho, al final como un híbrido, ¿verdad? Porque yo me voy a adaptar un poco al estilo de Forjando el Acero. Uh-huh. De no tener a lo mejor el programa excesivamente estructurado, pero seguir cierto orden, ¿no? Y pero tú vas a estar conmigo en un REA. Sí. Digo, yo lo que de aquí primero disculparme ante la audiencia por posibles, no sé si gazapos, a ver si los cogen. El thrash metal no es el estilo que más tengo pulidísimo, y es verdad que Inglaterra es, el Reino Unido es una zona difícil porque entre comillas fue siempre una escena de tercera en cuanto a thrash metal. Todo el mundo se basa en las dos costas americanas y en Centro Europa, o si te planteas incluso vas a Escandinavia, ¿no? A sonidos más extremos, pero pero vamos, que son sonidos clásicos y ahí más o menos mereciendo, y algo de luz podremos aportar a Peña que esté un poco más ahí, más perdida de que va la vaina. Sí, por supuesto, y tú sabes que aquí nunca vamos de expertos pontificando ni nada parecido. Y pero yo ya me curo en salud. Sí, sí, pero damos por hecho además que seguro que nos baila alguna cifra, algún año, alguna banda tiene 4 discos y decimos 3, pero es lo que hay, ¿sabes? Así tenemos al personal atento a ver en qué fallo nos pueden pillar. Pues mira, Nacho, casi me estás respondiendo a una de las preguntas que te iba a hacer al comienzo, y es, ¿por qué piensas tú que esta escena en cuanto a thrash metal se ha quedado como tan relegada en comparación con, pues supongo que con las que estamos todos pensando, el thrash metal de Brasil, lógicamente el de Estados Unidos o incluso el de Alemania? ¿Por qué crees tú que se ha quedado tan atrás con el paso del tiempo? Pues, a ver, ¿cómo contestar ahí a esto? Porque es verdad que Sabino nos ha dado ahí una serie de pistas y una serie de datos que lo clarifican un poco todo. Pues Inglaterra o el Reino Unido, como lo queramos llamar, son siempre muy precursores de las cosas. Pero aquí yo creo que después de los 60 y 70 y el punto 77 y toda la historia, y la New Wave, British Heavy Metal, aquí se les no sé, se durmieron un poco los laureles, y es verdad que esos dos movimientos, tanto el que acabó en el 77 como el que empezó a continuación y duró hasta el 82 prácticamente, estaba claro que sería una base más que perfecta para que ese país de nuevo volviera a evolucionar y dar el campanazo, por así decirlo, ¿no? Con un nuevo estilo. Pero yo creo que no sé, estuvieron ahí evolucionando la segunda parte de la New Wave, a sonidos más heavies, que ya pues, a lo mejor vieron que Maiden había conseguido un sonido propio, y Judas, sin ser nunca de la New Wave, tenían pues tanto poderío en cuanto a heavy metal. Y otras bandas decidieron tirar a ese sonido clásico, bueno, puedo decir, o sea, es europeo, pero bueno, más continental o incluso más americano, ¿no? Que también lo estaba, el mercado americano lo empezó a copar todo, y donde estaba el dinero, y empezaron ahí a tirar a sonidos más rockeros o sonidos más heavy. Y yo creo que fue el rebote ese, igual que la New Wave infligió tanto a la costa este como la Bella Área y toda la movida, tuvieron que pasar ese medio lustro, ¿no? Del 82 al 85-86, para que ese rebote volviera otra vez al Atlántico, para volver a llegar a Inglaterra y que las bandas se pusieran las pilas. Y bueno, ahora hablaremos de ellas, pero la gran mayoría, quitando contados casos, que eran más bandas proto-punk o post-punk, con ese sonido que evolucionaron rápidamente a un heavy thrash, casi todas las bandas se generan entre el 85 y el 86 para sacar sus primeros trabajos ya casi 88, entre el 88 y el 90, de forma muy muy tardía a lo que ya pues toda eso, lo que hemos dicho, ¿no? Anthrax y Slayer y Metallica y pues, las dos costas, incluso lo que han nombrado, la escena brasileña ya 83-84 es súper brutal, con un montón de bandas en un país con unos recursos mínimos en cuanto a lo musical, porque quieras que no, pues hace falta tener una equipación para poder generar la música, ¿no? Que no son músicas tribales, que hay que tener luz y amplificadores y prehistoria. Pero yo creo que es eso, es ese rebote que tarda una serie de años para que las bandas se den cuenta de que ellos pueden hacerlo igual o mejor, y de hecho es eso. Y seguidamente les pilla, eso sí que les pilla a todos por igual, cuando se acaba el negocio, entra el grunge y o sonidos más hard rockeros, y entonces es verdad que la vida útil de las bandas thrasher inglesas es súper acotada en, pues igual que la New Wave, pues 78-82, esto fue 88-92, y sobrevivieron cuatro, todas modificaron un poco el sonido, otras acabaron desapareciendo, y luego, bueno, ya sabemos todos de los revival en el siglo XXI, lógico, porque ya, no sé, te lo tomas como un hobby, otros se han profesionalizado, pero ya todo el mundo puede volver, o ya tiene, están jubilados, o los hijos están crecidos. Pero vamos, yo creo que es eso, el feedback, ¿no?, que tienen, que ellos no cogen ese sonido, lo mezclan, como hicieron los americanos, a lo mejor porque son más avispados en eso, y tardaron, yo creo que se enredaron a intentar alargar la vida de la New Wave, sacándole otros sonidos y modificando e intentando subsistir en el mercado, y cuando se quisieron dar cuenta, pues el thrash metal había explotado en medio globo y ellos estaban en pañales, por así decirlo. Bien, yo voy a contrastar esto que tú me has dicho con algo que me ha pasado Pablo Mayoral por escrito. Vale, porque cuando te propuse a ti el programa, una de las cosas que yo quería definir un poco era esos primeros nombres que podíamos atribuir que eran los pioneros ya dentro del thrash metal en Inglaterra, ¿no? Vale. Entonces, Pablo me dice, pues dándole una vuelta a lo del origen del thrash metal en Reino Unido, creo que podemos elegir a Onslaught como uno de los grandes precursores. He estado dando un repaso a bandas New Wave o British Heavy Metal rollo Warfare, Avenger o Hell and Back, pero está en la zona gris de Venom y Motorhead. O sea, fíjate la disparidad de nombres, ¿no?, que están apareciendo. Luego menciona la parte punk de Discharge, que ya Sabino lo ha mencionado, lo ha explicado muy bien, ¿vale? Y luego dice, rascando, Wolfpack ya estaban activos en el 82, pero solo tenían demos. Y es algo parecido a lo de Sabbath, que tenían bastantes demos y tenían otro nombre anterior hasta que debutaron a mediados de los 80, que es lo que tú comentabas antes, Nacho, de que muchas bandas tardaron mucho y que ya casi se había pasado ya la moda, como quien dice, ¿no? Sí. Total. Y luego me termina Pablo diciéndome, me he puesto a curiosear, aquí le dan la medalla de oro de pionero en internet, en muchos foros hablan de Slammer, pero si fuera por eso, incluiríamos también a los olvidados Decimator, ¿vale? Uh-huh. Bueno, luego añadió un mensaje que pone, espero que te sirva la información, a ver qué lías con el Nacho. Yo creo que se corrobora la disparidad de nombres, ¿no? Sí, claro, a ver, porque todo viene, yo creo que es eso, ¿no? Cuando la New Wave empieza y el punk, no es que acabe, ¿no? Pero que el sonido de barrio se diversifica y empiezan a sonar de otra forma, es verdad que hay tres bandas que están de bisagra, ¿no? Entre el heavy metal y que crean gran estilo propio y que son totalmente reconocibles. Venom, por un lado, del que maman 20.000 tipo de estilo, por así decirlo, Motorhead, sí, que no deja de ser, uh-huh, pues ese es el precursor del extreme metal, y siendo ingleses, serían estas bandas las que empezaron a lo mejor a decir, mira, este sonido es así, pero no se fijaron, a lo mejor se triunfaron, porque no se dedicaban a intentar ser heavy, entre comillas. Y luego Tank, ¿no? Que es lo que hablaba Pablo con, sí, con lo de Evo, ¿no? O sea, la de Ugly War y toda esta peña, ¿no? Que estaban y montaron Crowd Warfare, ¿no? La banda esta que era medio... Sí. Sí, que empezaron ahí como en el 82 y tal. Entonces, ahí es el salto. Entonces, con ese tridente de Venom, Motorhead y una banda un poco más menor, sí, por nombre, o por, sí, por, sí, trayectoria, pero que sería Tank, sería como el inicio de lo que podría haber sido el thrash metal, sí, en el primer lustro de los 80, pero que se retarda esos 4 o 5 años. Yo creo que Warfare son de esa época, Annihilated, que también los nombra Sabino, también son como, sí, de los 82, sí, English Dog también podría ser una banda punk que, sí, que saca discos luego de thrash metal, igual que Sacrilege, la banda como tal se forma en el 85 con ese nombre, y saca los discos 87 y 88, aunque anteriormente en el 84 ya hacía rollo punk. Estos Sentries no tenían otro nombre. Creo que Sentries también tenían otro nombre en su... Bueno, sí. Sentries empezaron también como en el 84, ¿sabes? Lo que pasa, sí, también lo mismo. No sacaron discos hasta el 89. Onslaught es verdad que sí que han reeditado, bueno, ahora, hace unos años reeditaron como los primeros días, y es totalmente sonido punk, del 81, sí, 82, 83, aunque, sí, luego, fíjate que luego Onslaught, luego hablaremos de ellos porque es una banda mayor dentro del thrash metal, como luego ellos hacen thrash, y lo que hacen es, cuando todo el mundo empieza a hacer thrash metal, en el 88, 89, ellos con este crimen empiezan a hacer más heavy, ¿sabes? Como que van a contracorriente de todo. Y lo que decía Pablo también de Sabbath, es verdad que los discos no salen hasta el 88, pero ya en el 85 como que existen, ¿no? Y bueno, ya luego aparte de Martin, que viene, que es el que le mete a Sabbath toda la potencia, pero la base, por la parte de Skyclad, por la parte que le toca, es Satan, Blind Fury y Paria, como esa banda de New Wave se va transformando a sonidos más estídicos hasta que parte de la banda, Skyclad, y por otro lado Sabbath, y confluyen en hacer thrash metal. Entonces, okay, si Sentries no lo tengo que apuntar, Sweet Vengeance, me sale Sweet Sabbath, pero Sweet Sabbath es una banda de la New Wave. Sweet Vengeance, sí, que solo sacaron demo hasta que alguien dijo, este nombre no es demasiado rockerillo, esto no puede ser, si queremos hacer otra cosa cambiamos, sí, el nombre. Es que estamos hablando de como un Frankenstein musical al final, que el thrash metal británico tiene elementos del punk, que curiosamente, sí, sabemos que también influyó mucho en la creación de la New Wave of British Heavy Metal. Sí, claro. Si no, repasen los dos primeros discos de Maiden, que incluso la prensa británica los calificaba como punky, porque tampoco sabía muy bien dónde ponerlos, ¿no? Qué etiqueta ponerle. Por el descastado del poliano. Sí. No, sí, pero es verdad que yo, claro, la New Wave no deja de ser esa gente de barrio que dijo, sí, si en verdad hace tres acordes y punto, hacen un solo de guitarra, entonces esa evolución, y entonces son esos, yo creo que esos tan Motorhead y Venom los que quisieron hacer ese cambio a algo más duro, sí, y ellos lo consiguieron, pero los músicos de allí, te digo, yo creo que se enredaron en longevizar la New Wave y viene, que dieron grandísimas bandas, pero eso es lo que hizo que el thrash metal en Inglaterra se generara más tarde y muriera como todas, entonces se disfrutó menos, a mi entender. Sí, tú has nombrado Motorhead, decir que el debut es de 1977, Venom, que sacan el primer disco en 1981, aunque es una banda que también influyó para el desarrollo del black metal, sí, claro. Y yo añadiría Accept, que de 1979, ¿sabes? Porque sabemos que están reconocidos como uno de los precursores de la parte esa espídica del thrash metal. Yo añadiría también a estos alemanes, ¿no? Claro, creo que influyeron, yo me he centrado en Inglaterra y no he querido ver influencias continentales. Fíjate, ¿no? Los Onslaught, sí, se hacen muchos de ellos hacían versiones más que de punk, hacían versiones de rock and roll. O sea, empezaron haciendo versiones, sí, de Thin Lizzy y de AC/DC. O sea, Onslaught luego el Let It Rock se lo hacen suyo, por así decirlo, lo sacan hasta en 7 pulgadas. Entonces, sí, sí que es verdad, hombre, claro, ya Zeph tiene un sabor de rockera y de repente se aceleran y es el precursor de ese speed, que me imagino que los ingleses, tan musicólogos que son y tan la leche, pues escucharían y dirían, hostia, pues esto le damos un poco, pero vamos, Venom y Motorhead está clarísimo que siendo encima sus raíces les sí. influyen, aunque yo, para mí, la gran mayoría de las bandas, es verdad que las que vienen con, de orígenes punk ya tienen un sonido mucho más, más trayero, pero estas que es un thrash metal más técnico, lo de Sentry, Slammer, yo es que es el rebote, lo que te decía de la Bay Area, es que suenan a Metallica, es también, es que suenan a eso, o sea, ni siquiera suenan a inglesas, suenan a Yankees. El sonido que ellos sacan, que quieren vender, es arrimarse al mercado americano. Sí, hablando de eso, hay una banda que cuando Metallica empieza a hacer versiones, hay gente como recién llegada que descubre, pero hay un disco que se llama Lightning the Nations de 1980 de Diamond Head, de ahí venía lo de las versiones de Metallica, que para mí es una maravilla y que creo que también es prácticamente un paso adelante que sirve de puente, ¿sabes?, entre el sonido ese del punk y luego lo que se hizo el thrash metal en el Reino Unido. Claro. Pero aparte de eso, Nacho, creo que luego, ampliando las fronteras al resto de Europa, Escandinavia, hay algunas bandas que vamos a escuchar hoy que están encuadradas en el thrash metal británico, pero que yo veo similitudes con los comienzos del death metal escandinavo y el black metal, como por ejemplo el debut de Bathory. Vale, entonces, ¿esto ya te estoy yendo muy lejos o tú crees que todavía tengo mi cordura cuando no, estoy afirmando esto? El psicólogo eres tú, para ver si está más loco. Luego al final de la charla, que la gente decida si te supera. No, está claro, la música es una disciplina, una ciencia viva, que está claro que todo el que lo escucha puede tomar la decisión de igualarlo, subir la apuesta o retirarse y hacer otra cosa menor. Pero sí, claro que sí, y más los suecos, que son otros chalados de la música desde épocas, yo que sé, de preferitas ahí de siglo A. Y claro, pues está claro que todo empezó ahí con... O sea, es que Inglaterra han sido muy buenos en crear cosas chulas, ¿sabes? Una cosa es una mierda, pero en cuanto a lo musical han ido rompiendo esquemas y ahí está. Pero claro, pues es que es eso, es que al final... Y es lo que hablamos, ¿no? Que los tíos, con lo que les mola la música, crean, pero también igual que se les va a sonidos, influyen en todo lo que has comentado tú de Escandinavia y yo lo que decía de Estados Unidos, cuando les vuelve, ellos lo maduran y le dan una vuelta de tuerca porque saben hacerlo, ¿sabes? En otros países, pues las escenas, por lo que sea, y luego hablaremos de la prensa, que también es muy importante que grandes medios estaban en Inglaterra, les potencien o no, o simplemente en España o Italia, Grecia, no supieron... O sea, no crear, sino fusilaron los riffs y sacaron bandas buenas, pero que no llegaron a más, pues porque no evolucionaban ese poquito. Y los ingleses lo supieron hacer. Les rebotó la Bay Area y les rebotaría todo el origen del extremo escandinavo, clarísimamente. Bien, pues para demostrar que no estamos tan locos, vamos a poner dos temas musicales. La fusión, vale, vamos a escuchar el Sucking My Love, que se presta un poco a actividades nocturnas, que estamos grabando una hora intempestiva, ¿no? Si quien quiera traducirlo, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo? En vez de estar aquí como dos frikis grabando un programa, un podcast. La traducción, ¿cómo sería exactamente? Pues sería succionando a mi amor. Esto sería la traducción. Para estas horas sería un Vladimir. Bueno, el caso es que es uno de los temas de este disco de Lighting the Nations, de Lighting to the Nations. Claro, el disco blanco de los Beatles. Sí, perdona. No, digo el disco blanco de los Beatles. Sí, pero ahí no había ningún tema así sugestivo, erótico, claro, entonces lo descarté, los Beatles. No había flequillos, yeyes, no, no. Sí, no, todavía no había, ¿no? Y lo vamos a fusionar con un tema del debut de Bathory, para que vamos a ir dejando semillitas para lo que vamos a ir escuchando posteriormente. Así que, y ahora volvemos con una banda pionera en algunos aspectos, como de tener cantante femenina en el thrash metal. Volvemos enseguida. Venga. We'll be right back. Nacho, ya hemos hablado de los comienzos, en este caso mezcla. Ante Doña Mujer tengo que hacer eso. Muy bien, sí, así me gusta. Que yo supongo que lo tienes, eso es un sonido sampleado, tipo Blackie Lawless, ¿no? Porque antes me dijiste que ibas a buscar agua. Sí, a ver, te quedo agua durante un rato para ir aclarándome y luego después para ir a acostarme. Claro. Tengo yo. De fin de semana que nos trajo juguito, unas cervezas ahí que quedamos, del rock and roll, una Founders Mosaic Promise. Sí. Música. Nada, así, tú tienes ahí un sample. Eso es un sample de. No, mira, de cuando tú grabas la forja. La apertura de cerveza. Bueno, gracias por dedicarnos, ¿no? Y Nacho, dime. Año 1985, y quería hablar de una banda que cuando me he puesto a revisar los discos he dicho, pero ¿por qué llevo tanto tiempo sin disfrutar de esto, no? Que son Sacrilege, que como decía, pionera en algunos aspectos, y entre ellas en que Linda, apodada Tam Simpson, pues era la única cantante femenina que vamos a nombrar hoy. Porque es muy extraño en el thrash metal británico que haya una mujer cantando, ¿no? Yo así a bote pronto no me suena ninguna otra. Porque en el heavy sí, y en el thrash de los 80, está claro que es Sabina Clasen, ¿no? Una de las... Sí, sí. Y bueno, a ver, bueno, es que no, es que tampoco. Wendy era una macarra, pero la Red Skull tuvieron mucho rollo. Y luego muchas bandas thrasher acabaron teloneándose con la guerra, ¿no? Bueno, dejaban de ser una institución, pero así voces de tías y en la perfida avión no me... para nada, ¿eh? No me suena. No, antes Sabino nombraba de pasada a Sacrilege porque les relacionaba con Discharge y yo añadiría también a Medics. 84, sí, vienen del sonido punk, o sea, igual que Onslaught en el 81-82, igual que Warp. Es verdad que hay 4 o 5 bandas que quieren, no quieren hacer punk porque ya estás pasado, pero el sonido es más marrullero y ya lo, cuando lo evolucionan, pues el disco a lo mejor, o sea, las maquetas o lo que sacaran al principio era totalmente casi post-punk. Sí. Lo que pasa es que esta banda, es curioso la evolución, porque sacaron 3 discos en poco tiempo y fueron cambiando de sonido, porque el primero, que es el Behind the Rim of Madness, año 85, sí que es muy punkarra, pero Within the Prophecy, si queremos volver a rescatar el sonido thrash metal de la época, hay que escucharlo, que es una maravilla. Y luego sacaron ese disco que es que de repente dieron un giro como al metal progresivo o incluso al doom, que llamaron Third Back Trilobite, que parece un título de Voivod realmente, ¿no? Es un título geológico. Sí, bueno, tú estudiaste, tú eres un señor con estudios que estudiaste geología, me parece, ¿no? Eso es, por eso lo trilobites, tío. Un día tocaste en una forja de cosas geológicas. Pero mira, aquí tengo ya... O sea, una vez se me pasó por la cabeza y digo, va a ser difícil, pero ahora que ha salido esto de los trilobites, a ver, no voy a meter a los finistos total, por lo de no quedan trilobites en el mar, pero me ha venido a la cabeza, digo, hostias. Bueno, aquí tomo nota. Sí, pero es verdad que esto ya es lo que estuvo más técnico, ¿no? Empiezan ahí a fliparse. Sí, que igual fue lo que provocó que se separasen, porque en el 89 es cuando cierran el kiosco temporalmente, y vuelven 25 años después, que a mí no me consta que hayan vuelto a sacar otro disco, pero no, sí que han estado tirando del 21 con y tal, pero es que a ver, que muchas bandas vuelven, tocan y recopilan, pero luego les cuesta grabar de nuevo. Y fíjate que, joder, que no dejan de ser, tío, musicazos, que aquí la formación es casi la original, o por lo menos estuvieron todos en el último disco, o sea, que se conocen, que quieren volver, que no es que tengan 2 chavales jóvenes y es que este tío no se adapta a lo que yo hacía antes, o sea, que es que son ellos, son casi los que grabaron los discos y no sé. Bueno, a lo mejor se pararon porque como iban evolucionando, llegaron a los 90 y dijeron, ahora tenemos que hacer un disco de grunge, y dijeron, por encima de nuestro cadáver, antes nos separamos, entonces se separaron. Si sí, no, o de metal extremo, ¿no? Death metal, porque ya en el 90-91 ya estaban pegando fuerte. Pero yo creo que en eso sí que hubieran aceptado, pero dijeron, mierda, nos toca hacer sandeces, así que cortamos el rollo. Sí. Bueno, el recomendadísimo el segundo disco, Within the Prophecy. De verdad, yo lo repasé hace poco y me ha encantado. Es una joya. Y de ese disco queríamos pinchar un tema, uh-huh, de temática relacionada con El Señor de los Anillos. A no ser, Nacho, que quieras añadir algo sobre Sacrilege. No, que o sea, es una banda de esas que conocer de nombre, de haberla visto en catálogos, en entrevistas, por las fotos, pero no la tengo para nada pilotada. Sé, vale, que los habían reeditado hace poco, no sé si fue Hammer Hard Records o un sello de esos, porque los he vuelto a ver en catálogo, pero era por mi parte, por la parte que me toca, pero la verdad es que de Sacrilege habré escuchado X tema, ni siquiera me he escuchado, sí, ningún disco al completo, así que también me, bueno, lo pongo pues, como deberes. Sí, te pongo deberes, ya sabes, una forja relacionada con la geología y, sí, y lo segundo deber es escuchar la discografía de esta banda. De Sacrilege. Vale, entonces, vamos a escuchar un tema que se llama Flight of the Nazgûl, que son esos personajes medio demoníacos, esos animales que perseguían a los hobbits en El Señor de los Anillos. Uh-huh. Y bueno, le da pie a un tema de este segundo disco de Sacrilege. Y ahora volvemos, Nacho. Muy bien. Vete bien, apurando la cerveza. Sí, sí, dale caña, no te preocupes. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Bien, y Nacho, llega una banda de estas también que irrumpieron, se fueron y volvieron. En este caso, Acid Rain, que debutaron también en el 85, que estos me consta que tú sí los tienes más pilotados. A ver, o sea, los tengo pilotados. Yo, como he dicho al principio, el thrash metal me gustan cosas, pero no es lo que más me pongo ni lo que más ducho estoy. Sí, sí, sí. Pero Acid Rain, pues es la típica banda que a lo mejor redescubres porque tocaron aquí en un Metalmería y, y eso, a ver, eso está para las bandas, está guapo que por lo menos en mi caso, y entiendo que mucha gente ávida de conocimiento y de descubrir, también le pasa cuando una banda toca pues, en una gira o en cosas más puntuales como son los festivales de club, y ves en el cartel una banda que te suena de nombre, luego te va a decir, ¿no?, los catálogos de antes, que te han pasado alguna cinta de canning y toda la historia, pues te pones un poco las pilas y dices, coño, a ver, esta banda, güey, no, tocaron Prestige, ¿no?, también los finlandeses. Sí. Pues te los ponen, ¿no? Y fíjate que Sentries tocaron el año pasado en el Comic, pero ya tocaron hace como 12 años en Almería. En Almería les gusta el... Imagino que tendremos muchos oyentes en Almería que les mola el thrash metal y el inglés le tienen ahí con buen ojo. Y es eso, pues esas bandas que te... Pero es verdad que, joder, Acid Rain también tienen el sonido ese medio... Festivo. ¿No? Sí, es que, claro, hay a lo mejor la influencia, igual que Sentry, la influencia, para mí en Metallica Testament, se la meten doblada, Acid Rain, pues a lo mejor tienen el rollo este cachondo de los Anthrax, ¿no? Todos van a tener un espejo donde mirarse, en mi caso, que me estoy centrando mucho, más en el reflejo americano, porque quitando tres o cuatro, porque yo te digo, veniendo un sonido más crudo como Onslaught, que el reflejo lo tengan en Centro Europa, ¿no? Con Distraction, Sodom, Creator, Tankard y tal. Mira, lo tienen más cerca, pero yo creo que eso, que el thrash metal inglés, a mí, el que más me suena, es el sonido este más americano. Y Acid Rain, pues es eso, es un thrash metal muy, muy desenfadado, por así decirlo. Sí. Entonces no. O sea, digo, los conozco, me habré escuchado. Yo creo que. Sí, sí. Sobre todo el primero, el de Fear. Digamos, luego volver. Pues es que estas bandas, por mucho que las quieras, como tuvieron uno o dos discos, un EP por ahí y desaparecen, desaparecen totalmente. O sea, es que en los 90 ni siquiera se la juegan como Creator con el Endorama o cosas de esas, ¿no? O sea, estos tíos desaparecen y cuando, pues igual que la New Web empezó a regenerarse antes, que si los aniversarios, que eran más viejos y. Lo que he dicho antes, ¿no? Mis nietos ya me dejan irme del parque y puedo volver a coger el instrumento. Estos tíos que tenían como 7 o 8 años menos se empiezan a juntar más ya en el hace 10 años. La New Wave empezó a lo mejor en el 2000, pues con el revival también de la New Wave, pues traéis una heavy metal. Vieron que había un repunte del sonido clásico y los viejales empezaron a coger el instrumento. Y estos tíos, como que les pilló, pues eso, 5 o 10 años más tarde también con el revival del thrash, con bandas jóvenes. Y con que ellos tenían esa diferencia de edad, con lo que les costó un poco más jubilarse de su trabajo para volver a coger el instrumento. Pero vamos, el de Fear, y luego le digo, es que les pierdo el rastro, pero porque tampoco tienen mucha más discografía asentada. El segundo disco muchas veces es un disco disoluto, que lo sacan por cerrar contrato, se les viene el 90 encima y cerrajón, y se acabó el rollo. Sí, esa banda, o sea, lo has descrito muy bien, creo que Disoluto lo define, porque el paro lo hicieron en el 90, que fue un año clave, el comienzo de esa década fue criminal para muchísimas bandas que no querían hacer grunge, como decías tú, y no volvieron hasta... O hard rock, que también es que había ese contraste. Sí, eso es. Pero que no volvieron a hacer nada nuevo hasta el 2019. Y una cosa muy extraña, a mí siempre me genera un montón de sospechas, desconfío mucho cuando una banda tiene más recopilatorios que discos de estudio. Y Y esta banda pero es así. Eso en la vuelta, ¿no? O sea, cuando sí. la banda vuelve, claro, lo sí. que te decía yo, hasta qué punto, mira, estoy viendo ahora esto, tío. Al final aquí solo queda el cantante, ¿no? Todos los demás sí. entraron en la reunión del 2015 y son gente nueva, que está bien, pero sí, sí. ya no es, ya no se hace rey. Esto con el amigo Fernando Picón de Almería, volviendo otra vez a Almería, lo dice mucho. ¿Es Acid Rain o es el cantante de Acid Rain con los Sabbath Grace, los americanos? Es este tío que es el mítico, a lo mejor, con unos chavales nuevos, ¿por qué no le cambia el nombre? ¿Por qué no hace una banda nueva? ¿Por qué quiere mantener sí. el legado de algo? Sí. Pues, por venderlo más fácil. Si la música es buena, lo deberías vender igual. Es verdad que con un nombre lo tienes el trabajo hecho, con las discográficas, para que te fichen. Si esta banda se hubiera llamado Reino Fácil, al revés, seguramente Metalmería no los hubiera traído, pero como son los míticos que tienen cantante con chavales nuevos, sí que te los traen. Sí. Es un poco ahí la dicotomía esta de es el legal, es el lícito, es no sé, es. Sí, sí, no te sé, entiendo. No sé. Entiendo perfectamente, sí. Bueno, el se. Pero es verdad que recopilan mucho porque los sellos también quieren sacar tajada. Pero bueno, estos al menos, según veo aquí, en el 2019. Sacaron un disco propio. Sí, sí, hicieron una gira por Europa y te voy a contar una curiosidad. Vinieron a Canarias, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, vinieron aquí a mi isla, a Gran Canaria. Tocaron en el 2020, un poquito antes de que se declarase la pandemia. Tocaron ahí, en una sala muy pequeña, que también es indicativo del tirón que puedan tener ahora. O sea, muy poco, ¿no? Claro. Y se supone que siguen activos, pero ese disco ya es del 2019 y han pasado 4 años, no hay noticia. Bueno, yo ahí les doy a todos un poquito de margen por lo de la pandemia, pero que al menos hayan sacado un disco después de juntarse es un aplauso por mi parte. Sí, o sea, sí, sí. Puedes vivir sí. del pasado y mantener ese nombre, pero si coges gente joven o sois los mismos como con Salve, lo menos que puedes hacer si quieres volver a subir de un escenario, yo creo que es el poco tiempo tener que sacar un trabajo y decir que eres presente y eres parte del futuro. No sé cuánto de lejano y en sois chavales de 20 y pico, pero si haces cosas volverás a estar en la historia. Sí. Si no, me parece que tienes un poco de jeta. Ahora, que tocaran ahí en Gran Canaria, ¿cuántos de estos a lo mejor veranean y dijeron venga, que nos vamos y es que parece una tontería, pero las zonas, o sea, Alicante tiene un montón de escena musical, pero porque veranea mucho guiri y hay música en directo y tal, y me imagino, joder, tenéis ahí Andy Derry, al final hay mucha gente que lo toma como referencia, hay como su medio paraíso, y quién dice que no tocan esas bandas aquí porque ya conocen el terreno, o sea que tenéis un joder, que estamos a tomar por culo, ya. Pero ese tipo de relaciones hace que consigáis que Acid Rain pues toquen en Gran Canaria, que no han tocado ni otras cosas, ni bandas internacionales, pero han tocado esos tíos. Por algo será, eso, si seguro que preguntas a los que lo montaron algo de eso, te dice, pues mira, el H este, el H, el cantante, tiene aquí casa desde el 94. Sí, se retiró, que se fue para allá. De hecho, sé dónde pernoctaron todos los miembros de la banda, y es en una casa particular, o sea que va bien encaminado. Bien, pues vamos a escuchar un tema de sus primeros discos, creo que es del primero, vamos a escuchar My Open Mind. Yo no he dicho mi opinión sobre esta banda, pero a mí, al contrario de la que va a venir después, esta banda nunca me acabó de gustar porque me daba la impresión como de que se tomaba un poco en serio su propia música y que a veces alargaban los temas de forma innecesaria, como si fuera un poco una improvisación, ¿no? Y bueno, no es un thrash metal que a mí me acabe de llenar, pero bueno, en su momento digamos que fueron un pelín innovadores porque se diferenciaban del thrash metal que se estaba haciendo en los 80. Claro, o sea, por ejemplo, ahora va a sonar y te aseguro que a Slayer no te va a recordar, para nada. O sea, pero para nada. Bueno, pues Nacho, vamos a escuchar My Open Mind de Acid Rain. Vale, caña. Bien, y llega una de mis debilidades, Nacho. Aquí sí que me pongo yo mi, mi pulsera de clavos y mi chaleco de cuero negro, porque cuando antes quise pinchar el debut de Bathory, estaba pensando especialmente en Onslaught, que también se formaron en el 85 y que para mí es una banda de culto, con también una ida y venida, o sea, también sacaron varios discos al principio, fueron modulando un poquito el sonido, de repente desaparecen y después vuelven, en este caso creo que de forma exitosa. ¿Qué te dice esta banda, Nacho? ¿Sí que te molan estos? Estas, o sea, no son palabras mayores, pero esto es lo que te decía, o sea, Onslaught son de los primeros que sacan disco de thrash metal. Sí. Sin importar, entre comillas, las modas que estaban reinando en Inglaterra, no esperan al 88, al 89. El disco, como tú dices, es del 85, la banda sí que se forma ya en el 80. O sea, primero, o sea, es de las pocas que cuando sí. Venom, Tank y Motorhead crean unas bases y empiezan a crecer, Onslaught se forman en el 82, es decir, es de una de las pioneras del thrash metal, aunque es verdad que al principio todas sus demos, todo su rollo era un poquito más punkarra, como lo que decía de Sacrilege, sí. Como lo que hablábamos de Annihilated o de Cerebral Pigs y bandas de estas. Sí. Entonces sí, pero vamos, Power from Hell y The Force son dos obras maestras de lo que es thrash metal a nivel mundial, que son ingleses, peor para ellos. Y es una de las bandas que sí, bueno, pero eso ya es paranoia mía. Es verdad que luego lo que te digo, van a contracorriente y cuando Psykiller se tira ahí por sus diferencias musicales, entra Stig Grimm, que ya había roto Grim Reaper, y hacen Insecto Sanity, el disco, porque la voz es aguda, pero el disco es cañero, o sea, el disco es contundente, es un disco muy bueno, pero con voces agudas que no es el estereotipo de thrash metal. Lo mismo, llegan los 90, desaparecen, pero llegan los 2000 y, como hemos dicho, todas empiezan a reunirse y la banda tiene una segunda juventud. Coño, es que han sacado como 5 o 6 discos desde que se juntaron. El último, el 2020, no va a tardar, deberían de sacar un nuevo trabajo porque la banda está en activo, está con sello gordo como es AFM Record, ha girado en su país, en festivales, ha tocado. O sea, aquí tocaron con Silverfish y dos bandas más, una movida que montó la gente de Kivens en una sala tocha que fue poquísima gente. Tocaron en un GM Tajar en un pueblo perdido de Cuenca, limítrofe a Albacete, con Tony de Helltrain. Y, o sea, es una banda que a día de hoy a lo mejor seguramente ya establecida de nuevo, tengan un precio y toquen en cosas medio gordas y tal. Pero que cuando tuvieron que volver al underground y cobrar lo justo para tocar aquí, allá y en salas menores, lo hicieron. A lo mejor por ese pasado punk de Do Yourself y que comprendían cómo está el mercado, cómo está la escena y les sudaba los huevos y iban para adelante. Tocaban el Lorca ese que hicieron ahí abajo con tres escenarios cuando el underground estaba, mejor que mejor de la palabra, ¿no? Pero que estaba como reverdeciendo, ¿no? Y tocaron Ambig y tocaron y tal. Ahí estaban ellos, tío, otra vez volviendo a plantar cara y a dar guerra. Entonces, me parece una institución. Y si hay un Big Four americano y un Big Four qué manía con los putos. Alemán. Anglicismo. Cuatro grandes americanos, cuatro grandes. Eso, es verdad que los ingleses, yo creo que Sabbath, Centrix, Onslaught son tres fijos y luego vos puedes jugar a lo mejor Slammer, ¿no? Que también es del 87, es un poco muy tardío. Acier, lo quites tú, es una banda que no llegó a eso y Virus tampoco, ¿no? O sea, han tenido a lo mejor mejor prensa porque se han movido mucho, pero Slammer, que se han vuelto a juntar ahora, yo creo que también los discos del Slammer tienen un punto de altitud, ¿no? Entonces ese Sabbath, Centrix, Slammer, Onslaught sería, yo creo que el póker, ¿no? De bandas thrasher inglesas. Y si seguimos, Onslaught, quitas el sombrero por todo lo que he dicho del recorrido y de que cuando han vuelto se lo han tomado en serio y lo han hecho como banda, ¿sabes? Y con un momento que en el que cuando volvieron había una gran parte de, ahora solamente queda el Nickel Rocket este, ¿no? El guitarra, pero en su momento sí que volvieron, yo creo que con parte de la formación sí. original ahí a, al lío. Sí, hablando de los Big Four, voy a dar algunas referencias cronológicas, que Oslow saca su debut, el Power from Hell, en 1985, y coincide en ese año que sacan el primer disco Distraction y Creator, que claro. son palabras mayores, ¿no? Y Sodom debutan en el 86. O sea, se puede encuadrar que... Sí, ¿sabes? Que no podemos decir... No, Onslaught se miraron en el espejo de los alemanes porque estaban componiendo el disco prácticamente en el mismo momento. Claro, es lo que te decía. Quitando... O sea, todas las bandas estuvieron esperando a qué pasaba con la New Wave y estos tíos dijeron... el punk murió, yo tengo esa idea. Mientras la New Wave se hace sus cosas, ellos ya estaban haciendo música punk. Y cuando la New Wave rompió, ellos no dijeron vamos a intentar revivirla. Ellos dijeron, pues mi evolución es esta. Y escucharían otras cosas, escandinavas, alemanas, tal. Y, o ya la escucharía Clemol. Y entonces dijeron, thrash metal. Y fueron pioneros por eso, porque ya en el 85 debutaron con un pepino de disco a la par que todos los grandes alemanes. Y, y con el segundo de los americanos, de la Metallica, de los Slayer y tal, en eso, o sea, que tampoco, o sea, que son contemporáneos, o sea, lo que dices tú, ¿no? Aquí no hay reflejo, aquí son ellos los que toman las riendas de su destino, son de las pocas bandas que no esperan esos 3-4 años para meterse a finales de los 80 a practicar algo que como en todo, pues a veces es efímero, o sea, ahora la New Wave o Traditional Heavy Metal lleva 5 años haciendo heavy clásico a los chavalitos que ya esperan, no sé, o hacemos capítulos como pasa con Black Sabbath y con Deep Purple o con Waterney, o lo de New Wave, lo de New, está un poco ya que tiene más polvo encima que la hostia. Pero verdad, la New Wave inglesa duró 4 años, el punk duró lo que duró, y el thrash metal, es que fue eso, fue del 83-84 hasta el 87, a partir de ahí, las bandas o mantuvieron, o estiraron el chicle, o entraron en declive, o tuvieron que competir con el hard rock, que es lo que movía a los billes, porque donde estaban los Lamborghini, los Ferrari, las chiquitas en bikini, y eso, ojo, los dólares, los petrodólares, es difícil de competir, y porque la música no deja de ser un negocio, o sea, esta gente quiere sacar el disco, venderlo, las compañías te ponen pasta para recuperarla, a día de hoy, y a día de ayer, eso es así. Sí, pero sin Loud, quitas el sombrero. Sí, es una banda que recurrió a la temática satánica y a la estética esa más cercana a Venom, por ejemplo, y al mismo tiempo el sonido les emparetaba con Slayer, y esto era una propuesta muy fuerte en esta época, ¿sabes? Que lo comparamos con lo que hacía Acid Rain y esta gente parecía casi death metal, ¿no? Claro, y luego que hicieron un movimiento parecido al que hizo Overkill cuando sacaron los primeros discos con un solo guitarrista y luego endurecieron el sonido, hicieron un sonido más grueso incorporando un segundo guitarrista, y ellos lo hicieron en The Force con Psykiller, y creo que mejoró un montón el sonido, ¿no? Y coincido contigo que en la vuelta, que fue que se reunieron en el 2004 y sacaron el Killing Peace en 2007, y es otro disco buenísimo, y tampoco han variado mucho el sonido, siguen siendo muy oscuritos, que a mí eso me convence bastante, ¿no? Pero Psykiller es el que entra en The Force, es el cantante, lo que meten es un segundo guitarrista, y es Psykiller el que también imprime una porque, joder, en el otro estaba el cantante este, no me acuerdo cómo se llama, y luego el mítico, el que sigue con la banda, el Nickel Rocket este, ahí metía cosas en voces, ¿no? Pero Psykiller el que dice... Sí, es el vocalista, no el guitarrista, sí. Claro. Pero es verdad que meten una segunda guitarra y ese nuevo cantante hace que la banda pues crezca y le dé una vuelta de tuerca. Ok. Y bueno, queda escucharlo. Esta es una banda que todavía conoce gente, ¿sabes? Hay gente que las conoce sin estar muy metido en la escena, pero la banda que viene después, Nacho, que son Death Wish, todavía yo me encuentro gente que lleva toda la vida escuchando metal y no les conoce. O sea que Ahora, ahora entramos en ese jardín porque sí. Es más complicado, pero y que aquí no hay que, les digo, yo puedo citar a 20.000 bandas, que conozco sí. cuatro, pero es verdad que hay una escena underground inglesa uh-huh. que no creció, no se desarrolló. Sí, sí, sí. Pues bueno, se desarrolló en su escena, o sea, en su ámbito, pero que es verdad que no salió ni en revistas y a la gente le costó llegarle el humo con bandas casi, joder, con sellos potentes, porque se quedaban sí. en Sota Caballo Rey, como uh-huh. para ponerte a buscar el thrash metal más puro del 89, claro. cuando a mucha gente ya ni le interesaba y la moda se estaba pasando. Sí, ok. Bueno, pues de Onslaught, para pasar página y avanzar, vamos a escuchar un temazo que se llama Flame of the Antichrist. Porque perfecto. Ellos también se sumaron a la temática satánica, ¿no? Así en la onda, en las telas de Venom. Mm. Y bueno, y ahora volvemos para hablar de otra banda de culto que son Death Wish. ¿Te parece, Nacho? Vamos a escuchar... Perfecto. Venga, te dejamos con Onslaught. Bueno, y estamos en 1987, han pasado 2 años y aparece esta banda, también con temática satánica, invocando al demonio continuamente, también con un sonido bastante pegado al de Slayer, como decía, e incluso los títulos de los temas. Y otra constante, Nacho, de las bandas británicas de thrash metal es tener una discografía súper corta. Porque no sé si tú les controlas, pero Death Wish tiene una demo y 2 discos. Y en el 88 dijeron hasta luego. Claro. Y se acabó. Es que la tónica general, lo que te decía, a los que les pilló tarde, que empezaron a formarse 85-86, primer disco, 87-88, en el 90, un segundo disco o un tercero a lo sumo, y corta el rollo, porque ni siquiera te aguantaron hasta el 94, en el 91 en Inglaterra, lo que no sé qué pasaría, pero la guerra del Golfo, no sé qué coño pasó. Y desaparecieron, que ni aguantaron hasta mitad de los 90, hasta ver que estaba todo en otro rollo, ya en el rollo que te digo, moderno, camisas de cuadros. Es que mucho antes de eso la banda desapareció. Death Wish es otro de esos ejemplos de que, aunque la banda sí que sacó los discos en el 87, el primero de ellos, como tú dices, sí que se forma, son de estas bandas underground que sí que se forman antes del 85, se forman en el 83, y a lo mejor por eso mantienen ese rollo más oscuro, más macabro, y llevan ese palo. Te digo, yo tengo aquí un listado, pero por ver lo que tú has dicho, tengo esa tónica general de bandas con 2 discos. Un disco y un EP, una maqueta y un disco, que todas se formaron en torno al 85-87, en esos finales del 85, y sacaron el disco entre el 89-80, a los 3 años, que empezó en el 84, sacó en el 85, sacó en el 88, así, hasta el 90, o sea, tónica general. Los Sister, Purgatory, Pandemia, Hydra Vein, Holosuit, el de Holosuit, el disco de Holosuit es verdad, que es del 88, la banda se llama el 85 y es un pequeño disco brutal. Cerebral Flix, Blood Money, es una banda que hace, también pasa eso, ¿no? En la New Wave yo siempre he diferenciado dos vertientes, ¿no? La más rockera, la que luego enganchó con esa segunda vida que le quisieron alargar los ingleses, que es un poquito más heavy. Y en ese heavy hay bandas que tienen riffs y sonidos mucho más afilados, ¿no? Los Sabbath, joder, esta banda que también ha vuelto ahora, Trantalion, que cuando se convierten en Trojan, también no es thrash metal porque la voz es aguda, pero le imprimen mucha más caña a la guitarra. Blood Money empiezan en el 84 con un sonido más heavy y es verdad que luego se hacen más speed metal, es el thrash, pero speed metal. Arbitrator, Amnesia y bueno, y Stop the Wish, y luego tenía otra banda por ahí, que bueno, Virus, sí. La reconozco que la subo un poco de rango, por así decirlo, porque lo mismo, porque igual que vinieron aquí a España y hicieron gira, que es otra banda que al final la tienen más presente en un momento, porque así habrá conciertos y tal, y entonces te empapas más de ella, y no es que sea ni mejor ni más conocida, sino que en tu vida pues ha influido un poquito más, pero porque se han acercado ellos a ti, entonces le tienes ahí más. Y luego, no sé, entre el underground de la banda que te he dicho y ese Big Four, es que se te quedan en medio bandas, lo mismo, 1 o 2 discos, un EP a lo sumo, o sea, Annihilator, que es verdad que empiezan un poco más pronto, que luego el disco del 88, también, Toranaga, 88, los DAM, los DMM, lo mismo, disco del 89, Reanimator, disco del 88, y ya está. Luego los 7th y esto, que son de, ya el disco es del 90 y ellos se meten, sí que se meten un poquito más en el death metal y ahí les pierdo el rastro. Y luego, como un apunte que tengo aquí ya por finalizar toda esta retaila de banda, no sé si llegaremos a hablar de ello, pero Angel Witch, una banda que hacía New Wave pura y dura, en los 90 se endurecen. Y cuando se va a vivir, el guitarrista se va a vivir ahí a Inglaterra, que se junta con John Torres, que estuvo en Las Rockies, en el Ulysses Siren, toda la historia. Angel Witch sí que sacan discos, el del 84 y el 85 es más speed, y ya en los 90 tienen discos trans meta. Están asentados en Estados Unidos, sí, pero la banda como tal es originaria de Inglaterra, entre los Beatles. Y te digo, ellos sí que tienen, ellos sí que hacen al contrario, cuando todo el mundo desaparece, ellos como emigran, sí, se dedican a sonar más duros con el mismo nombre, eso sí. Pero vamos, por cierto, la tónica es esa, ¿eh? Uno, dos, cinco, sí. Y Jarabe que te digo. Del Angel Witch, el disco Angel of Light, a mí me volvió loco ese disco. De los últimos que. Claro, ellos cuando vuelven sí, en el nuevo milenio, ellos vuelven a hacer New Wave. Yo me refiero a cuando están en los 90, primeros 2000. Sí. En el cambio de siglo, ellos hacen ahí casi trans metal. Te digo, pero sí, porque está John Torres y toda esta peña, ¿no? Americana, sí, y me imagino que le dice, sí. Tú eres aquí el que le pone el nombre, pero, o sea, el Screaming and Bleeding y el Proton Assault son más cañeros, pero sí, me refiero cuando se van ahí a Estados Unidos en los 90, los 2000, que yo no sé si grabaron algo o tal, pero yo he escuchado temas de compilados, digo que estaba esta peña americana y suenan durísimos. Sí, pues Nacho, volviendo a Death Wish, decir que sí, que comenté antes que solo tenían dos discos, pero es que sí, el plazo total en el que sacaron los dos discos, ¿vale?, son en realidad 18 meses, que es una locura, porque At the Edge of Damnation, que es el primero, es de mayo del 87. Y en enero del 88 sacaron Demon Preacher, o sea, es como que tenían el mogollón de canciones ya preparadas, porque además los dos discos son como un díptico, ¿sabes? Se parecen mucho, podrían haber salido como disco doble perfectamente, y como te decía, desaparecen, ¿no? Automáticamente. Y una cosa curiosa de esta banda es que en todas estas listas que van saliendo periódicamente de las revistas especializadas, ¿sabes? Siempre hay uno de sus dos discos, está entre las mejores obras de thrash metal que se han hecho en Europa. Siempre aparece o el primero o el segundo en todas esas listas, ¿no? Y por otra parte, luego los miembros es que tampoco han hecho nada posteriormente, ¿no? Es un fenómeno un poco extraño. Llegamos aquí, dejamos estos dos discos apoteósicos y hasta luego. No, claro, vamos. Sí, o sea, Death Wish, los discos sí que son de culto. De hecho, yo no recuerdo haberlo visto a precios fáciles. Y esto es lo típico, ¿no? Yo creo que la banda tiene son descartes y quieren romper con el sello, entonces los descartes los sacan para un segundo disco, o la banda se va a romper y lo tienen grabado y alguien le saca hacia adelante. Sí. Porque es que, fíjate, en esas épocas, igual que había dinero para hacer muchas cosas, imagino que había también mucha mierda. Y hacía que una cosa se podía levantar en un año y en dos años hundirla en la mierda. Sí. Bueno, pues vamos a echarnos a los oídos uno de los temazos de Dead Wish, que se llama Visions of Insanity. Y volvemos, que vamos a seguir nombrando un grupito de bandas que consideramos que vale la pena mencionarlas, aunque no profundicemos mucho en ellas. ¿Te parece, Nacho? Perfecto. Bueno, esto es Visions of Insanity, Death Wish. Bien, Nacho, antes nombrabas así tú mismo con tu mecanismo, sí. Tirabas de lista, ¿no?, que habías estado haciendo memoria, y nombrabas Virus, que en el 89 sacan un disco que se llama Lunacy, uh-huh. Aunque la primera demo de ellos es del 87, o sea, ahí por cuestión cronológica hay que situarles aquí, sí. Entre... vamos, esta fecha que estamos nombrando, ¿no? Los primeros discos de Deadwish, por ahí, sacaron Virus la demo y su primer disco en el 89. Nombraste también antes a Hydra Bing, que tiene un disco bastante interesante de 1988. Una banda, por cierto, decir del Virus que no sé si tú los tienes reciente, que a lo mejor has repasado el disco, pero... A mí me sonaba descaradamente a Suicidal Tendencies cuando sí, cuando he recuperado el Luna, sí. No sé si tú lo recuerdas así o hace tiempo que no escuchas el disco. No, o sea, yo te digo, yo le puse un poco más de atención cuando se montaron como dos giras seguidas, que también tocaron más que una sí. de las giras tocó en todos los lados, tocó en Granada, en Jaén, en Madrid y esos otros tíos que se echaron la manta a la cabeza. Y sí. se fueron a sacarse 9-10 fechas a tocar en las salas que les quisieran llamar. Pero es que al final son estas bandas que a lo mejor no triunfaron más, pero por eso, porque eran más, lo que te he dicho, corta pega, quitando esos cuatro que asentaron las bases antes o supieron darle esa vuelta de tuerca, muchas sí. de las otras eran sota caballo rey y no innovaban, sí. no crearon, hay un poco de... Y bueno, que joder, es un nivel muy underground. Yo no sé hasta qué punto esas bandas entraban, había osmosis con el continente o se quedaban. Porque es verdad que en Inglaterra salen bandas, igual que en la New Wave salen bandas por un montón de partes, que no están en Bristol, en Londres y Newcastle. Que hay bandas por todos los lados de thrash metal, pero yo no sé hasta qué punto la escena allí les dio soporte, o sea, me refiero a la escena, al entramado entre sellos, salas y medios de comunicación o se centraban en lo genérico y luego pues apoyaban a esas tres o cuatro que vieron que tenían futuro o que, bueno, que demostraron que lo iban a tener y tal, pero vamos, es que eso lo dices tú, esto del 87-88 el metal ya está inventado. Se estaba regenerando un poco con un tercero disco, pero todas estas bandas, Deadwish, Virus, Hydra Bane creo que encima se han reeditado. Muchas de estas, el que quiera, se puede poner las pilas porque, aparte de internet, de conseguirlo de forma digital, muchas de estas sí que se han visto reeditadas, tanto en CD como en vinilo. Luego hay otra banda que se llama Paria, que acaba en H. Claro, que es lo que te decía yo. Que es Satan, Blind Fury, Paria y Sky es la evolución. Que a mí Paria siempre se me atragantó por las voces agudas del cantante. Chirrían bastante. Pero tío, el que era Place of Oscurity, que Paria, tío, eran... Yo me acuerdo que a Vadillo en Metalia los ponía mucho ahí cuando venía de empalmada, tío. Pero Paria, yo tengo buen recuerdo de los Paria. Pero no están activos ya, ¿no? Hay un tema muy bueno. Luego si me dejas poner un tema, ponemos Killing for Company, que no me dejas poner el tema. Nacho, yo te pasé mis precios, pero no me respondiste. Claro, yo es que esas cosas repíteme el título, porfa. Killing for Company, del primero, del The King Red. Sí, de Paria. Sí, ese tema es brutal. No hay ningún problema. Mira, yo quería nombrar dos bandas más, luego hablar de Reanimator y metemos los temas sin ningún problema. Vale. ¿Te parece? Este va a ser gratis, ¿vale? No te voy a cobrar por esto. Nombrar. Hay un disco bastante interesante del 90 que se llama God's Gift de la banda Toranaga. Un nombre que tocar. Sí. Sí, Nacho, decía. No, Choranaga. Ah, perdón. Choranaga. Sí, no me acordaba que tú eras una persona con estudio. No sé, Choranaga no puede ser, no. Es inglés. No sé lo que significa Choranaga, la verdad. No, no lo sé, yo tampoco, no creo que sea inglés. Los Saratoga de allí. ¿No? O sea, vocalmente es muy parecido, ¿no? Sí, parecido, parecido. Bueno, y luego... Es un señor feudal japonés. No sé, tío. Del show, ¿ah, sí? ¿Lo has buscado? ¿Lo estás buscando? Sí, rápidamente. Vale, ok. Ese es tu toque millennial, de buscar automáticamente en Google. Si es japonés, entonces tienes toda la razón. Se pronuncia Choranaga. Claro, tío, yo hice mi posgrado de estudios japoneses, lo hice en Tokio. ¿Qué, tío? Ven, ya, mira, se está quedando claro que esto es el híbrido rock entre amigos, forjando el acero. Yo me he tocado. Este tipo de... El último programa que tú sacaste de Forjando el Acero, no sé si tú leíste el comentario que te puse en iVoox. No sé. Creo que último? No. Vale. Sí, el como, bueno, la semana pasada no pude hacer. Sacaste un Metallica ahora, recuperaste, sí. Muy interesante, con una entrevista a Chastain, pero el anterior, que cuando la gente escuche esto ya habrán pasado meses, pero sí. Sería a finales de septiembre, pues... Sí. Hay una parrafiada que estás como 12, 13 minutos cambiando de tema continuamente, y eso es Forjando el Acero puro y duro, ¿no? Y al final dice, bueno, que me lío, que voy a ponerte al disco. Sí. Ah, ya te veo el mensaje. Sí, entonces ese es tu sello. Yo creo que te puse, mira, no hay otro podcast que se vaya tanto por las ramas y yo siga escuchándolo. Algo así. Joder, tío, bueno. Qué vergüenza. No, tío, que es tu sello particular y hasta sí, además sí, yo he disfrutado de una de esas parrafiadas en directo. Cuando estuve en marzo allí y estabas con Inés grabando el programa. Sí, sí. Tu sello bueno. Es ser un difuso y un charlatán. Qué bonito. Pero se hace interesante escucharte, sí, ¿sabes? Menos gracioso. Menos gracioso. Otros cuentan, ya que no están los payasos de la tele. Sí, somos de esa generación que sabemos de qué estás hablando. Claro. Bueno, en conclusión, después de este momento Forjando el Acero, sí. Reanimator es sí. Una banda también de thrash metal que debutaron en el 88 con una demo, pero su primer disco es 1990, claro. Que es un discazo que se llama Condemned to Eternity, sí. Pedazo de disco buenísimo, y entonces, si quieres empalmamos... vamos a escuchar el tema de Reanimator que yo quería poner, que se llama Low Life, vale. Y el tuyo de Paria, con sus voces agudas, que se llama Killing for Company. ¿Te parece? Vale, poderosos con el trueno. Bueno, venga, doble tema y volvemos. Venga. We'll be right back. Nacho, palabras mayores. En 1988 aparece un disco con una portada espectacular, con el fondo en rojo, y el disco se llama History of a Time to Come. Y tengo que decirte que me compré el vinilo con el dinero que me dieron cuando cumplí 18 años. ¿Okay? Que fue el año que salió el debut de Sabbath. En peseta. En peseta, sí. Que ya no recuerdo cuánto valía. Y como soy tan viejo... Te costaría 1.800 pelas, los vinilos antes eran... O sea, ahora son caros, pero antes tampoco eran baratos. A ver, era... sí, valía una pasta. Puede ser 1.900 pesetas, podría sí, ser. Por eso te digo, 1.800. Eso yo lo que recuerdo de catálogos, porque te he dicho esos precios. No llegaba a 2.000. Bueno, pues tengo que decir que... Eso que son como 11 euros de ahora, ¿no? Sí, porque 20, o sea, 2.000 pesetas son 12 euros, ¿no? Claro. Yo es que sigo pensando en euros, pesetas, a ver si me engañan. Que por otra parte, hace poco, creo que fue año y pico, la compañía de discos sacó un recopilatorio de Sabbath que añadían el concierto aquel famoso que dieron, Thrust in the East, me parece que se llamaba, que solo había salido en VHS. Y bueno, le pusieron el precio, creo que eran 120 libras o así. Eran los tres discos con el concierto. O sea, una locura, ¿no? Pero faltaba algo. Hay gente que me dijo, tío, esto está incompleto. Y luego hay gente que me decía, coño, es que solamente por esa pijada no sale rentable. Que le faltaba algún disco, pues a lo mejor se compra la caja, vender los discos antiguos, los dos o el uno que tuviera, y lo compensaba. Salía tanto en CD como en vinilo. Pero sí que estaba... Sí. Eso que fue por Noise, ¿no? Esto ficharon por Noise. Sí, ellos salieron con Noise. Sí, sí, sí. Joder, creo que al menos los dos primeros discos fueron con Noise. Luego, el engendro ese llamado Morning Has Broken, no lo recuerdo la compañía, la verdad. No lo recuerdo. Que incluso cambiaron de cantante, entonces, bueno, un problema. El caso es que podemos decir que Sabbath seguramente sea la banda más grande de thrash metal británico. A ver, fueron para mí, o sea, sí y no, o sea, yo creo que sí que lo son, pero porque, no sé, tuvieron algo distinto. O sea, Onslaught, yo creo que Onslaught como nombre está dentro de casi del mainstream, si me apuras. Uh-huh. Y Centrix sería como, yo qué sé, como para mí en segunda posición. ¿Qué pasa? Que Sabbath reúne lo que tuvieron los otros, y aunque sin llegar a lo mejor, aunque estuvieron con, como he dicho, con Noise, no han tenido, que me lío, todo lo veo también con el punto de vista de la actualidad, es decir, a lo mejor es un momento, Sabbath llenaba el triple que Onslaught y que Sentry, pero a día de hoy yo creo que Onslaught ha sabido reciclarse, crecer y meterse casi en el mainstream. Centris, entre comillas, va camino de ello, y Sabbath, como se juntaron, son un poco puff, y se separaron, pues han quedado en esa banda de culto que por ahí sería muy grande, pero es culto, la gente no conoce, o sea, el que escucha Metallica, aunque sea del 88, no te va a decir que también escucha Sabbath. Sí. Entonces, si no han tenido un revival en el siglo XXI, los jóvenes, por mucho que quieran tirarse el rollo de que yo conozco a los Sabbath, si no los has podido ver, si no has podido tener una continuidad, claro, musical, sí, se diluyen en el tiempo, y por eso yo creo que sea la banda más gorda. Yo no sé si en su momento Sabbath lo petarían más o en algún momento les sobrepasaron, pero es que Onslaught es que lo han hecho muy bien. Entonces son de antes, están ahora y tocan mucho, entonces han crecido o se han estabilizado, están establecidos. Es pero curioso. Sí, pero Sabbath, otra vez, el sombrero de quitárselo, porque además sí, tienen una identidad muy propia. Igual que los otros podían parecerse a Alemania y Sentry, a Testament Metallica, Sabbath, pues sí, tenían... Claro que sí, que tienen un deje de todos lados y influencia, pero o sea, Sabbath es que Sabbath. Sí, bueno, pues sacan el debut en 1988, el History of a Time to Come, y solo un año después, que estas cosas también solo pasaban con las bandas británicas, que se sacaban un disco cada año, ¿a cuál mejor? Dreamweaver, que es un disco conceptual sobre uh-huh. el chamanismo, que es bastante curioso como temática, ¿no? Sí, luego los temas paganos y anticristianos sí que estaban presentes ya en el primer disco de ellos. Y de los chavales, ¿qué es el chamanismo? Sí, que lo busquen en Google. Pues no, se lo digo yo, es un huevo colgando y el otro lo mismo. Venga, tira. Es que se me ha ocurrido y he dicho, vamos a volver a hacer forja. Claro, claro. ¿Ves, Nacho? Esto es forjando el acero. Aquí se ha mezclado otra vez. Esto es un híbrido. Con mis tonterías, madre mía. Joder, estoy diciendo cosas serias y yo tirándolo por tierra. Tío, pero la culpa es mía, o sea, ¿para no, qué te invito pero... si sé cómo te pones? Eso es, no, si la movida, y eso que solo me tomo una cerveza. Si la movida es que si no los chavales, le dando a coger apunte, sí. si no tienen una rotura en el que dicen, ¡ah, qué gracioso! Y luego siguen tomando apunte, se les acumulan las ideas y a día de hoy, habiendo estudiado la ESO, si han llegado a ESO, sí. mal apañamos para memorizar y cosas. Sí, yo te quiero plantear una cosa dentro de tu de cómo ignoras tú lo que es el black metal, ¿vale? Sí. Aprovechándome de eso, te quiero plantear una cosa y es que yo siempre he pensado que esta banda por varios factores era como muy estaba muy cercano al black metal, ¿no? Uh-huh. El estilismo que usaban, la gráfica, las portadas que tenían, la temática anticristiana, la reivindicación de lo pagano, sí. E incluso la voz de Martin Welkier. Sí, la voz es muy, sí. La forma de atacar es muy muy cruda y muy muy hiriente. Uh-huh. Sí. No llega a esas cotas, ¿no? Pero vamos, uh-huh. no sé qué bandas de black metal se generaron antes, pero digo, lo desconozco, si el black metal empezó en los 90 como una evolución, pero vamos. Sí, pero mira, sí te puedo decir que cuando salga este programa, ya habremos publicado seguramente el REA que hemos dedicado Quique Moya y yo a Cradle of Filth y ahí explicamos una conexión que hay con Sabbath. Mm. Vale, hubo un momento que hubo mucha conexión Cradle of Filth-Sabbath y Andy Sniff, que antes estabas tú comentando, ¿no? Los chavales que escuchan a Metallica no saben quiénes son Sabbath. Pues a lo mejor hay mucha gente ahora esperando que saque el nuevo disco Judas Priest y no saben que Andy Sneap, que ahora es guitarrista de esa banda, salió de aquí, hombre, que era fundador de Sabbath también, Andy y ahora Sneap es súper conocido como productor. Claro, claro, o sea, Andy Sneap fue tocar con Hell en el Pounding y a los sí. dos años fichar por Judas, o sea, es sí. un trampolín tremendo. Que por cierto, hace 10 días me dijiste en persona, yo vi tocar a Hell. Claro, ¿te acuerdas? Claro, cuando tocaron con el Pony y ahí tocaban Dirnit y luego dijo, no sé si estaba de público ahí Halford, y dijo, hostia, sí. chavales, no, pero ya sí, ya estaba de productor con ellos. Pero bueno, pues otra sí. banda que dice Falcero. Que para ser heavy es una banda inglesa ¿sí? muy trayera, o sea, sobre todo Hell, en la época Hell, o sea, los discos de los 2000 tienen un sonido muy, muy, muy, muy, muy cañero. Y no es, sí, y no es thrash por esa voz, pero hostias, El Human Remains es un discazo. A mí me encanta ese disco. Y da mucha zapatilla. Que es que luego, mira, me ha venido a la cabeza una de esas bandas precursoras de la New Wave, que uh-huh. no es thrash metal, pero de speed para arriba. ¿Qué pasa? Sí. Que el thrash metal, para mí, a mi sentido, la voz tiene que ser más grave. Overkill para mí es un power thrash, no llega a ser el thrash puro. Sí, pero Raven, el Johnny Castle, o sea, es que eso, más veloz y más cabrón que ellos, poco sabía en el momento. Y no es thrash metal, pero a más de una banda de thrash metal, les pasa por guillotina en uh-huh. velocidad y agresividad. Sí. Uh-huh. Sí, así es, estoy de acuerdo contigo. Iba a decir que ¿a qué? Que no sirva de precedente. No, vale. Que si de todas las bandas que estamos nombrando hoy hay algunas que yo amo como Onslaught y Deathwish, Esta Sabbath fue la que me dolió de verdad que no pudieran seguir adelante, porque en 1990 Martin Wilkie se marcha para hacer la delicia de Quique Moyá y fundar sí. Skyclad, sí. Que bueno, de hecho en REA Quique tiene un monográfico de Skyclad, sí, y cuenta una parte de la historia de Sabbath, pero para claro. mí fue jodidísimo digerir que esta banda desaparecía, la verdad. Y, todo lo que he contado yo rápido, no, no he contado nada, simplemente he dicho que había ese cambio, ¿no?, entre Paria, Seitan y Blind Fury. Uh-huh. En ese monográfico lo extienden y lo cuentan, cómo va evolucionando la banda hasta cambiar de nombre. O sea, los músicos, cómo son los músicos que se reciclan. Uh-huh. Sí. Bueno, pues... ¿No has visto en directo a Saba? No. Ojalá. Es que hay que ir a los Keepy True del principio, que ahora los Keepy True de ahora son para chavales con pantalones cortos y bigotillos y mallas amarillas, pero yo lo vi en el 2000, que fue 2009 o 2008, que tocaron sí. de cabeza de cartel con Diamond G, que eso has puesto antes, sí. y Dark Rocky y alguna cosa más. Destructor tocaron, bueno, el Keepy True de ese año tocaban Sabbath y la verdad es que fue aniquilador. Sí, tiene un directo brutal. ¿Qué año, Nacho, dijiste? Pues 2008, por ahí. 2008, vale. Pero eso fue cuando hicieron como una reunión solo para tocar en directo, pero no compusieron nada nuevo. Al final alucino cómo las neuronas a veces me conectan, tío. He hecho 2008, porque se juntaron en 2006 y he dicho, yo hasta el 2007 no fui aquí. Tú, sí. Fue de los primeros. Y efectivamente, fue en el 2008, en el Tipic True, creo que fue el 8, porque antes hacían dobles, hacían dos al año, entonces ahí corrían, pero vamos, eso, Tankard, Destructor, los Bullet, Defender, Pile Driver, tocaron, los Lizard, Saba, Diamond Head, la Rocky, Steel Assassin, Pagan Alta, es que bueno, eran, como era el previo, eran dos, sí. No, coño, estos del siguiente año, que nos mezclan aquí. Pero sí, bueno. fue en 2008, ¿eh? Lo de... Ok. Vale, muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar del segundo disco el tema How Have the Mighty Fallen. He vuelto a mentirte. ¿Has visto cómo te he dicho que iba a haber gazapo? Sábado, 14 de sí. abril, gran día, sí. Del 2007. Bueno, pero te has equivocado por un año nada más. Ah, bueno, pero yo he dicho... Tú has dicho antes, a lo mejor fallamos. Yo he dicho, yo voy a dejar algún gazapo. Pero, si tú tienes formas de profesor, porque sí, esto de no voy a hacer una broma para que los chavales paren de copiar y ahora esto de WhatsApp, de striper, esto es muy de profesor de escuela de toda la vida, sí ahí de hacer ese lío para que la culpa sea del alumno, sí, claro. Bueno, vamos a escuchar a Sabbath y mientras yo me voy a secar las lágrimas porque ya no voy a ver esta banda en directo nunca. Bueno. Ya. Veremos, ¿no? Tú dime, como si tú necesitas un socio capitalista para un ponding, Nacho. O sea, yo creo, mira, a esta banda, si tocaron en 2007, el primer año que hizo el ponding cosa, yo sí. recuerdo que la gente que lo vimos estuvimos apostando por intentarlo. O sea, por intentar traerles en el tercer año, en el cuarto año, cuando tocó Jairas. Y yo sí que recuerdo haber llegado a escribir, ya no sé si fue a Martin Valkyrie o a quien tuviera en aquel momento de manager, pero yo sé que Pounding Metal llegó a hablar con alguien de la banda o del entorno de la banda. Y vaya caña, tío. Y si la banda, te digo, se juntó en el... Aquí pone del 2006 al 2010. Pues si lo intentamos en el 2009, nos dijeron... No, tío, la banda ya... Como que ya no. Que si a lo mejor les hubiéramos llamado en el segundo año o en el tercero, a lo mejor lo hubiéramos pillado. Pero cuando les llamamos, estaban ya que ni por mil millones ni que nada, que ya no había Saba. Pero se planteó para un tercer pound y una cosa de esas. ¿Eh? Pues mira, esta es una banda. Hubo diálogo, ¿eh? Hubo diálogo. Sí. Que esta es una banda que si yo tengo que hacer una locura de esas de viajar 20.000 kilómetros para poder verla. Lo haría por esta banda y por Dark Angel también lo haría. Bueno, ellos sí que están juntos ahora, ¿no? Sí, se supone que están grabando. se supone. Posibilidades de que sí que giren. ¿Eh? Claro. Vamos a ver. Bueno, Nacho, vamos a escuchar este tema de Sabbath. Pincha, pincha. Venga, y después volvemos con una banda que el año pasado estuvo en Madrid en un festival que se llama Metal Pounding. No sé si te suena esto. Metal Pounding, Metal de Nadie. Sí, bueno, pues después escuchamos a Sabbath y después volvemos con esto. Venga, bueno. Desperate, desperate, sin talent to hope to make me whole. No, but not the fucking ginger and the Bien, Nacho, pues Metal Pounding 2022, bueno, no, este año, sí, o sea, fue en 2023. ¿Cómo que Metal Pounding? Sí, perdón, el festival que hiciste en marzo. Sí, sí, Pounding Metal Union es el club, Pounding Metal Fest es el festival. Vale, ok. Fue bueno, marzo, efectivamente, el año pasado, bueno, este año, estamos en 2023. Este año, sí, o sea, la última edición. Eso es. Marzo del 23, vale. La última edición, lo dices, por si acaso sale el programa en 2024. ¡Qué cabrón! No, no, yo creo que va a salir antes de que acabe el 2023. Y yo de la edición del 2024 no te voy a preguntar nada, porque ya sé cómo está la historia. Cómo está la historia de bien, quiero decir. Sí. Entonces, vamos a hablar de Centrix, que tú le estuviste de cabeza de cartel. Uh-huh. En esta alternancia que tú haces, ¿no? Cuando organizas el concierto, que un año tienes un cabeza de cartel de thrash metal y al año siguiente tienes de heavy metal clásico. Creo que te lo montas así, ¿no? No, o sea, si es así, pues, a ver, aquí lo voy a explicar, no, pero... Yo a lo mejor soy yo el que la está cagando, pero te estoy preguntando si me confirmas que haces este plan de alternarlo o es una tontería mía. Es que lo que iba hasta a ver, porque a ver, no tenía esa conciencia. Es verdad que thrash metal puro como tal en el Pounding se han traído, a lo mejor en conciertos menores sí que se han hecho más cosas, pero así que yo recuerde, pues hemos traído cosas cañeras como Scyther, Jairas, que sí que es thrash metal, cosas de la New Wave. Y por eso, y luego West Metal, ¿no? Video Room, Manila, Lickreath, o sea, Spiza y rollo Scanner y tal. Pero Whiteflash, pero que Whiteflash tocaron en el 2018, Centrix, verdad que está la pandemia por medio. Y bueno, Tiger of Phantom, lo que dices tú, sería el Heavy, y el anterior es Jazz Panther y Toxic, si Toxic lo consideramos un poco más cañero, pero sí. Coincidiría con que el año anterior también tenemos algo de New Wave, que es Angel Witch, y Whiteflash, que es thrash metal como tal. El anterior que te digo es Satan con Hell, Riot. A ver, es que thrash metal al uso no hemos trabajado, o sea, lo trabajamos, pero a lo mejor hay que referenciarlo al tema que estamos hablando hoy. La banda de thrash metal, las grandes, triunfaron mucho, los cuatro americanos, los cuatro alemanes, y los cuatro ingleses se han quedado un poco ahí a medias tintas y por eso son todavía un poco asequibles, pero en thrash metal o son muy muy underground o muchas veces son tan grandes que no hay un término medio, y es verdad que a lo mejor tienes que irte a eso, a bandas como Sentry, lo que te he dicho antes de la metalmería, a Fear Rain y estas cosas para poder llevarles, porque bueno, es lo que también te decía yo antes, ¿no? Que habían pegado mucho el estilo, ¿no? Pero no tenían esa apreciación. O sea, no es una regla, primero porque nunca se puso. Y sí que se puede ver que cada dos años... Bueno, es que en el de Tiger of Phantom, a lo mejor la parte cañera la cubrió Vulture, que era una banda más pequeña. Y no me fijo en los cabezas, pero intentamos que sean equilibrados, pero no que tengan una... Que no una te periodicidad. Claro. Vale. Bueno, pues hablamos de una banda que antes tú le metías en el posiblemente Big Four. Publican su primer disco en 1989. Y bueno, los dos primeros discos, otra vez sacan otra banda que saca un disco en el 89 y otro en el 90. O sea, los dos seguidos. Y los dos, a ver cuál es mejor, porque el primero Shattered Existence y el segundo For Whose Advantage. Dos discos buenísimos, también parecen un díptico, y luego para mí pinchan totalmente en el King, que esto pasa muchas veces en el tercer disco de una banda, es como el summon que les sube totalmente, les pone en el top de su estilo, o pinchan, y como le pasó también a Sabbath, ¿no? Y otra banda que se fue y volvió, lo que pasa que han vuelto bastante fuertes también, ¿no? Es que estos, lo que les ha pasado fue que empezaron tan tarde que sí que entraron en los 90. Y King, como tal, en el 92, y el Scourge es el del 96. A lo mejor la banda sí que intentó mantenerse. porque eran más profesionales, porque eran más músicos, por lo que sea. Intentaron mantenerse en los 90 y se adaptaron a las modas, por así decirlo. Entonces, a lo mejor esta es la excepción, ¿no? Que confirma la regla que yo ponía de forma genérica antes, o que hemos puesto sobre la mesa, y Sentries, al arrancar tan tarde, entre comillas, con el nombre de Sentries, también hemos dicho al principio del programa que ellos venían con el nombre de Swiss Vengeance, con el que habían sacado demos a mitad de los 80, o sea que la banda como tal es longeva, ¿no? Con otro nombre, y sí que es verdad que intentaron, pero si te fijas, paran ya prácticamente en el siglo XXI. Sí, es verdad que luego vuelven, que ahora vuelven con dos señores pepinos. Beauty the Pain está muy bien, pero Seven World es totalmente compacto y fue una de las razones por las que intentarlo de nuevo. Porque cuando tocaron Metalmería, a nosotros a los pocos años sí que nos interesó, pero siempre teníamos la duda de si era loable darse a esta banda cuando no tenían nada que ofrecer. Ellos se juntan, no sé qué año sería, 2005, 2006, se juntan, ahí los clubs no existen y ellos como que reaparecen de forma estable en 2013. En 2013 les faltan 6 años para sacar el disco de vuelta. En los 6 años nosotros llevábamos ya como 5, estábamos súper establecidos y teníamos muy claro que no queríamos traer banda. Lo intentamos por preguntar y es verdad que no es que pusieran pegas, pero tenían un manager que como que si eras Almería y sabían que iban a tener 200 personas, te pedía ese y pensando que en Madrid iba a ser la panacea de que vais a ganar mucho dinero. Entonces yo creo que es falso, porque se mete un poco más, pero tampoco tanto. Y no fue hasta que sacaron disco cuando dijimos, venga, bueno, vamos a jugar con Sentry, porque ahora sí que es una banda de antes, con discos de antes, pero que tienen un presente y un futuro próximo. Sí. Pero nos costó plantearlo y decidirnos por ello. Ok, Nacho, ¿sabes que siempre he pensado que esta banda, por su sonido, era la que mejor encajaría si hubiera nacido en Estados Unidos? Claro, claro, por eso decía que igual que Outlaw tenían ese protopunk en las venas y se volvieron más cafres a la parte de Distraction Creator y Sodom, como tú decías, hay otras que tiraron más a la parte pues esta fiestera, ¿no? Aquí Reincolantras sería su espejo donde eso, pero y Sabbath también tenía esa innovación, ¿no? Que a lo mejor el tío tiene, pero ese Sentries es, o sea, si Testament le iban a la zaga 2 discos por detrás a Metallica, Sentries, cuando quisieron hacer sonido, ya no hacían Ray the Lightning, ya hacían Justice for All, ¿sabes? Y una banda que podemos extrapolar, ya que hemos dicho que íbamos a hablar en algún momento de nuestro país, una banda que para mí se copia, no a Sentries, sino que copia igual que Sentries, aunque su sonido del principio del 85 más crudo, luego se hace más, no sé, más armonioso tal, pero más Justice for All, ¿no? Que sería como la referencia, son los australianos Mortal Sin. Mortal Sin también tienen un rollo muy Sentries, un thrash metal muy, con muy buena pegada, pero también con mucho riff y así con la voz ahí medio es cañera, pero no es agresiva, no es tan agresiva, ¿no? Como melódica, claro, eso es. Sí. A lo mejor cae un programa sobre la escena de Oceanía o de Australia, porque es otro mundo, o sea, otro mundo, pero en todos los sentidos, y de ahí han salido joyas también. Es habría que escarbar. Que volviendo a la geología, decían, ¿no? Que hace poco, hace unos pocos años, en la parte de Nueva Zelanda era eso, en el fondo es un séptimo continente que se llama Zelandia, no sé qué historia, que al parecer Nueva Zelanda sería la parte emergida de ese continente y vaya, es como un 10%, pero que todo lo que está por abajo podría ser un continente así como curvo y hacia la vertical bordeando lo que es Oceanía y serían dos continentes distintos. Cuidado, vaya caña. Bueno, mientras no haya una erupción ahí, una erupción volcánica, eso va a estar así tranquilito. Claro. Y ahora los chavales, una lección, Vladimir y a dormir. Chavales o chavalas, ¿eh? Vamos, chavalas, sí, sí, aquí aceptamos los Vladimires de todo el mundo, nos da igual. Claro. Sí, sí. Bueno, Dark Enemy, ese tema, ¿te parece que estaría bien para llevarnos a los sonidos Asectrix? Me parece perfecto. Te digo, vale. Bueno, te iba a decir, a ver, en el fondo estamos hablando de. No estamos hablando de la escena inglesa de los 80. ¿Ese de qué disco es? Claro, es que los dos primeros. Este es del segundo, del For Whose Advantage, que como estamos avanzando en el tiempo, es del 90. Claro, es que son unos pepinos de discos. Yo le decía, por a lo mejor, intentar haber puesto, ya que la banda sí que tiene buenos discos, ahora que los saco los dos con Listen Evil Records, a lo mejor darle un poco de actualidad al programa, y aunque la banda sea ochentera, no sé, poner algo de ahora. Elige, Nacho, que yo al final no te voy a cobrar por no, poner, venga. Por elegir. Entonces, no, tú, mira, tú eliges. Por hacerlo rápido. ¿Del Beauty the Pain del 2019 o venga. Seven Words del 22? No, te iba a decir que el tema título del segundo disco, del segundo de la segunda vuelta, lo que es Seven Words, me parece un claro ejemplo de cómo la banda sigue sonando antes, sigue siendo, lo escuchas y dices, coño, que sientes, ¿eh? Porque ya Metallica no hace eso. Entonces, no sé, el tema título del segundo me parece que le daría vigencia a la banda. Que, por cierto, ¿tú sabes por qué se llama Siete Palabras ese disco? Pregunto. No. Es que estoy seguro, cuando las bandas hacen esto es porque tiene algún significado. Habrá que investigarlo esto. Pero bueno, vamos a escuchar entonces Seven Words. De ¿Pero tú lo sabes o qué? No lo sé. Te lo preguntaba por curiosidad, pero... No, pensaba que iba a decir, por esto, por esto y por esto. Sí, suele ser por un simbolismo, ¿sabes? Vale. Como cuando Black Sabbath sacó el disco que le llamaron 13, ¿no? ¿Sabes? Muchas veces hacen algún simbolismo así, pero habrá que investigarlo. ¿Vale? Bueno, pues eso, Seven Words, estos son Centrix del siglo XXI. Control the police. The latest mess he completes with the men's move on. Bien, Nacho, y antes tú contabas una cosa que yo desconocía y que me alegraste cuando dijiste, el Lamer vuelven a estar activos. De verdad que no lo sabía. Y... sí, además ha sido hace un año o algo así. Hay conciertos ya, pues si te vas a YouTube hay conciertos de la banda y suena como Sentry, suena Slammer y mira, el 2023 este año. Sí, sí, además que iban a sacar discos, o sea, era algo que la banda había dicho, nos volvemos y sacamos. O sea, estaba como sí, todo muy premeditado para no pajarear, ¿no? Y para estar ahí. Te digo, y ahí hay directos, tío, por ahí por internet bastante chulos. Sí, a ver, yo sé que había oído hablar de un festival que se llama Manor Fest, que se canceló y después revisé el cartel y efectivamente iban a tocar ellos, lo cual me sorprendió bastante. Pero no han llegado a sacar nada ahora que se han reunido. Que sí, sí, por otra parte, todavía no sacó nada, pero yo creo que con la reunión dijeron que su intención era o que estaban grabando o algún misterio, o sea, que han vuelto como muy fuertes y muy en serio. Sí. Pero digo, si quieres verles en directo, que tienen buena forma, hay bastantes cosas por internet, ¿eh? Sí, que es curioso, Nacho, que han tardado 30 años en volver, ya, porque se separaron en el 92. O sea, nosotros aquí con Naranjito y ellos se separaron. Pero pues estaba, no, pero Naranjito tenía con COVID, años, en el 92 estamos con COVID todavía. Claro. No con el COVID. Con COVID. Claro, con COVID el catalán, el de la mano, ese, que es como si los cuernos, los heavy modernos de ahora. Sí. Hacen COVID, no hacen cuernos. Pero ya te digo. Joder, pues está llegando a buscarlo, pero sí que dijeron sí, que le echaré un ojo. Iba muy en serio, ¿eh? Bueno, pues una banda que sus letras no tenían nada que ver con el satanismo, ni con el paganismo, ni nada de eso, sino ellos eran un poquito tipo Sacred Rage. Con la corrupción, la sociedad, una banda que para mí siempre tuvo el San Benito de que les acusaban de ser una mera copia de los primeros Metallica y bueno, de los Metallica intermedios, digámoslo claro, así. Claro, pues es lo que hablábamos antes. Sí. Pero también está guapo, que bandas, y Onza también lo hacen, que bandas en el thrash metal, que muchas veces, sin politizarlo, que sean sociales y que sean contundentes, porque si la música es contundente, el mensaje tiene que ser contundente. Está muy bien meter armónicos y hablar de la magia, del Señor de los Anillos que hemos hablado antes y toda la historia. Si estas bandas hacen este tipo de música, entiendo que tienen que denunciar y señalar a lo que en su sociedad de aquel momento, imagino que Inglaterra siempre las han pasado un poco canuta por el gobierno que han tenido y por la lucha obrera y los tíos pues lo ponían sobre la mesa, tío. Me parece cojonudo, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Sabes una curiosidad? Yo nunca me expliqué por qué habían hecho esto. En el segundo disco, que se llama Nightmare Escenario, que lo sacaron en el 91, ¿tú recuerdas que hay un tema que tiene un nombre en catalán? No. Sí, o sea, es el último tema que le llamaron La Última. La Última. Sí, pero sí, con lo de. Creo que eso es catalán. Con el apóstrofe, ¿no? Puede ser valenciano o mallorquín. O puede ser mallorquín también, sí, no la liemos. Bueno, el caso, Nacho, otra banda que saca dos discos que parece como que a todos los británicos se les acababa el fuelle, ¿no? Con el segundo disco. Claro, claro. Sí, ellos sacaron el... Mira, del primero te puedo contar una anécdota, si quieres. Sí, que el primero es del 89, que se llama The Work of Idle Hands. Y esto lo titularon así por la canción de Rush de los canadienses progresivos, ¿vale? Que tienen una canción muy parecida, o creo que era un disco, la verdad es que no recuerdo ahora mismo, pero que tenía lo de Idle Hands, ¿vale? Entonces ellos son muy aficionados, son unos fanáticos de Rush y decidieron utilizar eso, un parafraseo para su primer disco. Y como decía antes, el segundo disco, dos años después, en el 91, sacaron el Nightmare Escenario, ese que tiene un tema que es catalán, o es valenciano, o es no sabemos lo que es. Lengua romance. Lengua romance, sí, romance antiguo. Y bueno, otra banda eso, que dos discos y se separan. Desaparecen en el 92, y afortunadamente han vuelto ahora en el 23 y parece que con ganas de grabar, por lo que sí, tú sí me cuentas, ¿no? Uh-huh. Genial. Bueno, estupendo. ¿Tienes alguna preferencia de lo que podemos escuchar de Slammer o me dejas elegir a mí? No, te iba a decir, digo, a lo mejor tienes ya un tema inédito. No es el caso, no. Si quieres se los pido, pero seguramente no me hagan caso. Escucha. ¿Sí? ¿Por qué no te van a hacer caso? No saben ellos con quién están hablando, ¿eh? Sí, claro. Voy a empezar así, ¿no? No saben ustedes con quién está hablando, claro. Y te van a decir, pues efectivamente, no lo sé. No lo sé, ni tampoco nos interesa, ¿no? Bueno, pues yo te proponía escuchar el tema que se llama Johnny's Home. Esta es una banda que la música es curioso porque están encuadrados en thrash metal, ellos nunca lo negaron, pero la estructura de las canciones no son como decirte, es que no es exactamente thrash metal, es difícil de definir, pero bueno, como lo vamos a escuchar ahora, la gente puede sacar sus propias conclusiones, ¿no? Pero se aleja de las estructuras de las canciones típicas del thrash metal, a mi entender, ¿no? Quizás se parecen un poco más a Toxic, que tú antes les nombrabas. Claro, es la parte está más que técnica, son otro rollo, en la que experimentan, ¿no? Lo que decías también tú en la última época de los Sacred, ¿no? Que, sí, que aquí la banda, como ya se forma más tarde, unos chupaban del punk, otros de la Bay Area o de la parte americana, y estos ya están entrando en otra evolución. Cuando aparte de Dream Theater, ¿por qué Dream Theater empieza a hacer ese tipo de música? Porque escucha a Face Warning y todo eso. Pues a lo mejor esta peña está escuchando West Metal y le pone Face Warning, pero se están flipando con Metallica, y es verdad que Metallica ya, el de Justice for All, es más elaborado, por así decirlo, y ellos hacen, pues mira, voy a hacer un thrash metal, pero súper técnico. O a lo mejor escuchaban Coronet y tienen una influencia directa, y ellos lo llevaron a su país. Sí, pues mira, has hecho esa conexión, y algo que tienen en común, Slammer y Coroner, es la potencia del bajo. En las que acaban en ER. ¿Qué decía? Que acaban en ER. Slammer, sí. Coroner. También, ¿no? No, es mucho nivel intelectual para mí, Nacho. Yo no te puedo seguir hasta esta hora de la noche. Sí, solo hay que saber leer Slammer, Coroner. Y eso lo estabas pensando mientras yo estaba explicando lo de el bajo potente de la producción. Ya ha venido, o sea, pum. Ah, te ha venido así. O sea, soy ahí como los búhos. Por la noche estoy más despierto y por eso las forjas ganan versatilidad según se alargan y se acercan a las 12 de la noche, como los gremios. Sí, pero también porque al final te empapas del ambientillo que se genera allí en el local, eso aparte. Cada vez la gente está más llevada por los espíritus etílicos, y tienes que empezar a tocar el pito, sacar tarjetas rojas, porque la gente no se calla. Sí, es lo que pasa. Bueno, pues vamos a escuchar Johnny's Home de Slammer. Y nos estamos, aunque no lo parezca, nos estamos acercando ya al final del programa, porque nos queda como el revival. Sí, porque a los 90 no hay nada y, entramos. Pero lamentablemente ha habido las últimas dos décadas, está la cosa jodida en el thrash metal británico. Sí. Bueno, ahora lo comentamos. Esto es Johnny's Home. We'll be right back. Nacho, pues eso, lo que decíamos, que de repente nos plantamos en que estamos en los 2000 y prácticamente desaparece el thrash metal en Inglaterra. Por en medio quiero nombrar tres discos que me parece que todavía son de la época anterior y que hay que mencionarlo. Tú antes creo que mencionaste a Seven Angel. El disco ese que tienen, que se llama Lament for the Weary, es un pedazo de disco. Detritus, que es una banda todavía medio punky, que sacaron un disco en el 90 que se llama If But For One. Y luego Hellbastard, que tienen un disco bastante interesante que se llama Natural Order, que se hicieron pues bastante famosos también en esta época, ¿no? Y luego ya empalmamos prácticamente con una banda que se llama Savage Messiah, que debutaron en el 2000 y siguen en activos. ¿Qué me dices de esta banda, Nacho? ¿Me quieres comentar algo de esta banda? Te quería hacer un inciso. Sí. Y era, antes de abordar el nuevo siglo. Ajá. No, y yo aquí no tengo datos, ¿eh? A lo mejor divagamos cinco minutos y tampoco quería extenderme mucho porque no tengo datos reales, pero hasta qué momento el auge y el zenith y luego la decadencia del thrash metal en Inglaterra como tal, porque siempre, muchas veces cuando se hacen monográficos o se habla del rollo, como que nos focalizamos todo mucho en las bandas, pero los sellos discográficos, las salas de concierto, los medios de comunicación son parte de ese tejido orgánico y también hacen que las cosas se balanceen hacia el declive o hacia el auge. Y no sé hasta qué punto, pues eso, Nito Ebony, que eran dos sellos netamente de la New Wave, ¿cuántos de ellos quisieron apostar a partir del 85 cuando la New Wave estaba muriendo? No sé si los sellos llegaron a morir con su banda o alguno de ellos, yo creo que sí que hubo alguno que intentó rescatar o rescatarse incluso a ellos mismos con el thrash metal. Es verdad que como las bandas o fueron muy underground, como hemos dicho, pues las otras empezaron ya muy fuertes, o sea, Noise, Roadrunner, que era su sello de Roadrunner, yo que sé, Under One Flag, que sacó cosas de Sentry, ¿no?, que pertenecía también a Music Formation, o sea, que había sellos gordos detrás de todo esto. Luego así había sellos menores, Metalworks y algunos así, pero no sé hasta qué punto, cuánto dinero se metía por parte de los sellos y si el negocio era tan bueno como para seguir pudiendo pagar discos y al mismo tiempo recuperarlo por las ventas y tal. Y tampoco sé cómo, pues que ni lo he leído, ya te voy a decir, o sea, me he leído unas biografías que hicimos en su momento en Metalia y las hacía mucho Vadillo en Cerezuela y daban datos, ¿no?, de quién era el productor, cómo el segundo o tercer disco, si llegaban a ello, ya había pasta meter un productor, pero entonces, en el caso de Onslow, ya cambiaban de sonido, cómo te podían encumbrar un poco más porque hacías gira con Gere School o con Motorhead o con Tankard, en su momento estaban en la cresta y esas bandas a lo mejor cogían comba y crecían a la par que las europeas, que las continentales o las americanas. Sí. No sé cómo estaba el Marquis o el Hammersmith, porque todas estas bandas sacan dos discos y lo que dices tú, desaparecen. No hay un directo de la época de una banda que dijera pum pum pum pum y directo que estamos a tope. Sí. No sé, habrá vídeos en la época y entrevistas y actuaciones y te digo, entrevistas, actuaciones en la VH1 con el Tommy Vance este o la Kerrang, que no deja de la Kerrang inglesa, es una revista de renombre, sí, ¿sabes? Que, sí, cuánto apostaron, cuánto se entramado sostuvo la escena o simplemente lo que hizo fue trasladar los años a los distintos estilos, New Wave, Heavy, luego Drum Metal, y luego pues imagino que adaptarían todo el moderneo de los 90. Entonces digo, no tengo datos para decir, coño, pues es que hay unas entrevistas brutales, porque pues igual que estaba lo de la MTV, del Ballroom este, o cosas guapas en Alemania, No sé si en Inglaterra hubo un canal o que se especializó, o te digo, sí. O sea, aquí en España, fíjate, la Heavy Rock, de un panfletillo que venía en medio, acabó sacando lo de la Transmetal, ¿no? Que era como cinco páginas al final, y de repente llegó a sacar, creo que fueron 12 o 14 números, como Transmetal. En los primeros ponían Hello en el Transmetal, como era cañero, hay muchas veces que diferenciar la caña del thrash. El thrash es un estilo que tiene unas características y puede ser incluso más pausado, contundente, que hay heavy muy rápido y muy cañero, pero que no thrash. Pero te digo, por dar unos datos de nombre, de los medios de comunicación, salas y sellos y tal, y esto no lo pude contrastar más, aparte, no por tiempo, sino pues de acá le pegó un currazo que flipa. Estuve intentando hacerlo de una forma mucho más sencilla, que es, no leo libros, veo películas, veo series, que es, a ver, no sé si tú lo has visto, a principio del 2012 se intentó sacar, aunque creo que no fue hasta el 2014, que un notas, un tal Josh Callis Smith, hizo un, o sea, leía en DVD, bueno, online, que yo te digo, pues, que fue hace 10 años prácticamente, que se llama A History of a Time to Come, como lo usaba, que es un documental en la que aparecen un montón de entrevistas y testimonios de gente de la época y gente de ahora. Gente de ahora que tiene, que también lo enlazamos ahora con lo que tú querías plantear, de bandas de ahora, que imagino que contarán su experiencia y de cómo se ven reflejados en sus ancestros thrasher de dos décadas atrás. Digo, pero es que no he encontrado forma de descargarme. Hay un par de trailers, pero ni siquiera hay cachos en internet, o sea, hay un cacho de un minuto y pico, que ya me clara duda de si llegó a salir. Coño, pues que he visto como incluso crónicas, de, o sea, críticas de, y entrevistas al notas este, al director, al Josh, o al Josh, o como se llame, pero que no sé si tú lo has visto, ese documental. Yo he oído el título, pero no he conseguido verlo tampoco, es un poco leyenda. Es que ahora seguramente, no sé si se podrá comprar eso, pero seguramente hay muchas de estas claves, porque como cuentan la historia ya a toro pasado, seguramente cuenten cómo se empezó, cómo se llegó, cómo se, por qué se hacían esas bandas en vez de otras. Lo que hemos dicho, que se les llegó tarde el humo a los thrasher ingleses, y seguramente nos cuenten qué pasó, o qué hicieron, o qué tuvieron que ver salas, sellos, promotores, medios de comunicación, que muchas veces se les deja de lado por centrarnos en en las bandas y en la discografía, o yo que sé, incluso locales de ensayo o estudios de grabación. Si hay mucho, es más fácil la demanda, sabes, que todo esto también juega en una escena a que los tiros vayan por un lado o vayan por otro. A ver, por completar lo que has comentado, que te lo agradezco porque yo no había pensado en esto, pero creo que está enriqueciendo lo que estamos explicando, que ese vacío que se genera durante prácticamente dos décadas, que prácticamente no hay actividad en el thrash metal. Es verdad que ellos tienen una revista que se llama Kerrang, que es un fenómeno extraño porque es semanal, ¿vale? Seguramente no habrá otra revista en el mundo de temática musical que salga semanalmente. Pero no sabía que era semanal, Sí, es semanal. Pero sé que aquí una filial, ¿no? La Kerrang española, pero vamos, que no le llegaba a los zapatos. Sí, la guerra española era mensual, pero la británica es semanal, y creo que sigue saliendo con esa frecuencia, porque cuando hicimos con Marc Gutiérrez, que Marc compra mucha prensa extranjera, prensa musical extranjera y de deportes y otro tipo de publicaciones, él nombró que era semanal. Tú repasas, tú puedes repasarte 60 números de esa revista, y el sonido más fuerte, lo más extremo que te encuentras, es Iron Maiden, ¿vale? O sea, no pasan de ahí, porque es que la música extrema en Inglaterra no es popular, ¿sabes? O sea, fíjate, por ejemplo, bandas de black metal, pues Cradle of Filth, ¿sabes? Prácticamente no hay otra, ¿no? En un país con tanto interés por la música tradicionalmente, porque ahí el Britpop es lo que manda, ¿sabes? Continuamente están buscando la nueva banda tipo Oasis o una banda así como Blur. Están continuamente buscando a la nueva banda que lo pete y que que tenga un cantante carismático que diga barbaridades y se meta con la gente, ¿no? Es el momento de recuperar Gibraltar. Sí. Y luego, a nivel más subterráneo, el mundo de los fanzines, yo en mi vida he oído hablar de un fanzine de heavy metal o de metal británico. Y esto es asombroso, claro, porque yo sé que salen 50 fanzines polacos, pero de Inglaterra no hay nadie haciendo fanzine. Y eso ya es sintomático, ¿no? Ya. Del poco interés que se tiene realmente en este tipo de música, Nacho. Sí, pero por ejemplo tienes Iron Fist, que han sido un poco intermitentes, pero las publicaciones que llegaron a sacar, no sé si siguen un poquito por internet, pero las que sacaron en papel, la calidad era muy muy buena. Y con cosas, con un contenido cojonudo y más underground, pero que sí, que está muy bien. Era un feed, por decir una, de revista actual, pero sí, Kerrang, yo creo que llegó su momento. Y también como Black Modal, sí, que estaba el heavy, pero ellos son rockeros y ahora están con otras mierdas, con el mismo nombre, pero porque nunca lo pensaron de otra forma, sino que cuando los heavy moraba, uy, joder, Kerrang es una revista heavy, no, una revista musical que rockera, pero que ellos quieren que sea de otra mierda, pues sí que está intentando buscar ahora mismo. Lo que yo veo aquí, por ejemplo, en su página te pone las revistas como por septiembre, o sea, otoño, verano. Es que a lo mejor incluso ya no sacan en papel, te hacen ya movidas a nivel online y ahora la revista sale cada dos. Es que al final es jodido mover. Sí, la que siempre ha sido una revista de referencia, pero en el metal extremo, es la Terrorizer. Sí. Que yo he llegado a leerla. De hecho, cuando estuve en Inglaterra la compré. Y esa sigue siendo de referencia, pero en metal extremo. No tanto para las bandas de las que estamos hablando nosotros, ¿no? Yo, la verdad. Bueno, Nacho, entonces, volviendo lo que sería a nombrar bandas, prácticamente de ese descampado, de ese erial que han sido estas dos décadas, el 2000, 2010, 2020, se puede rescatar Savage Messiah, que esta banda han sacado 5 discos a partir del 2007, y no sé si tú les tienes controlado, pero realmente vale bastante la pena. A mí me recuerdan a Hellstar, por ejemplo. Claro, son cañeros, pero tienen una parte más heavy, más power en la voz y todo eso. Sí. Pero son muy contundentes. Yo creo que el último disco, incluso se hacían un poquito, no blandos, pero que dejaban la parte más clásica para hacerla más melódica. Y yo creo que sí que han llegado a tocar incluso dos veces aquí en la península. Lo usaban mis allá esto. Una vez de cabeza y otra vez de telonero de arte. Pero no recuerdo quién. Sí, lo podríamos comprobar. Yo no les tengo controlado tanto en directo. Los discos están bastante bien. Eso que tú dices, esos discos que tienen al principio, a mí me recordaban al Yovnasia de Megadeth. Sí. Vale, que queremos hacer thrash metal, sí. Pero un poco rifero, melodía, sin llegar a ser muy cañero. Pero sin embargo, por en medio tienen alguno que me parece que es el Insurrection Rising, que de ahí vamos a escuchar un tema que es muy rápido, ¿sabes? Es más Hyrax, más Hellstar, así en esa onda. Pero eso es de los primeros también, yo creo, el Insurrection. Sí, me parece. Primero, el segundo. Sí, bueno, de todas formas, tengo aquí. El Insurrection Rising es el primero. Vale. Y el último que sacaron es del 2019, que se llama Demons. Pero bueno, que al fin y al cabo es lo que te puedo ofrecer ahora la música británica en cuanto a thrash metal. Y esta banda es bastante interesante. ¿Te parece, Nacho, si escuchamos un tema del debut de esta banda? Vale. Y luego encararíamos casi la recta final. Aunque alguna banda más, nos vamos a centrar en ellos. Vale. Venga, enseguida volvemos. Venga, vamos. Bien, y eso, ya nos plantearíamos, Nacho, prácticamente en Gamma Bomb, que a mi entender es como la última gran banda de thrash metal británico, a no ser que tú tengas en mente o tengas ahí en tus notas otro grupo del que quieras hablar. Sí, a ver, yo creo que Inglaterra también le ha costado volver al heavy, ¿no? Como que en los 80 se murió todo, toda su cultura pop esa que siempre ha estado ahí subyacente, y cuando han vuelto les ha costado hacer escena. Yo creo que tienen una escena muy buena y tienen muy buenas bandas en todos los estilos. Lo que decías tú de Saban Messiah, Gamma Bomb, yo creo que son incluso, fíjate, a ver, Saban Messiah como tal, la banda ha triunfado entre comillas porque ha fichado por Century Media, me refiero, es un sello consolidado, fíjate, está Angelus, o sea, se les podría poner a esa altura, ¿no? De en cuanto a logro, están un poquito más apagados, Angelus ahora mismo están a tope, pero Gamma Bomb, es que son de esas bandas que cuando empieza el nuevo milenio, sí que es de esa nueva ola del metal tradicional, en el heavy, en el thrash metal. Ellos empiezan en el 2002, igual que toda la parte esa de la Bay Area con Fuel by Fire y tal. Gamma Bomb son de los casi los pioneros en arrancar también con un estilo muy particular, pero otros tíos que se han pateado giras, se han dejado los cuernos y la pasta por meterse para que les veas, sacar discos, sacar tal, que ahora mismo está muy bien posicionado, han perdido un poco el este, pero yo creo que hay una banda que es incluso anterior a Gamma Bomb como banda, aunque el nombre lo cogen y se lo ponen definitivamente en 2004, y son Evile. Evile, para mí, yo creo que sería junto a Gamma Bomb, incluso por encima de Saban Messiah, bueno, incluso por Gamma Bomb, yo creo que Evile a día de hoy es la banda thrasher inglesa joven de mayor repercusión. Yo no sé hasta qué punto se podrían comparar. Es que la movida de Sentries, una banda de estas, o Onslaught, que como tienen el nombre, lo que hemos hablado antes, ¿cuántos miembros sois como mantener el nombre y no ser una banda nueva? Ah, que tenéis que tener el nombre para poder pedir más de 1500 de caché y la parte para que os llamen porque sois pepitos. Pero Evile, el anterior disco, bueno, el anterior me refiero porque el último han hecho algo bastante raro, o sea, se han marcado, es decir, un negro de Metallica, no sabría decir de cómo llamarlo. Mira, de hecho el título se llama The Unknown. No lo sabría, no lo sé, pero Helen dice es brutal, y o sea, la vuelta, ¿no? Porque el pibe es que, ¿cómo se llamaba? El Mike Alexander, el bajista, ¿no? Cuando muere deja a la banda un poco rota y no se recuperan. De hecho, el School es de 2013, pum, y hay un parón de 8 años, vamos. Lo haga Ciclón de Madrid, pues vale, estos tíos que estaban ya en la cresta y toda la historia. Yo no sé si el disco, el nuevo, como lo han sacado con la anterior también era de Napalm, digo, al final pillas con un sello más gordo. Y el sello te dice lo que pasó y seguirá pasando. A ver si me cambias, a ver si me haces esto. Y algunos músicos, intentar vivir de la música, pues hincan la porra en ese sentido. Pero Evile, yo creo que están por encima en la discografía, actitud, no sé. Yo digo, creo que este disco no les hunda, pero por encima de Gamma Bomb, que me parece un músico que han currado muchísimo. Gamma Bomb se han pegado giras aquí de teloneros para tocar. Les he visto con los Tantaran noruegos y con Artillery en una sala para 100. Luego lo petaron en la gira esa que iban Exodus con Overkill. Les he visto en salas pequeñas ellos solos y son tíos majísimos tomándosela con la peña y tal. Y Saban Messiah, creo que cuando tocaron en Madrid con un sitio pequeñito y lo llevaba por el Century Media, me suena de Paco, que estaba con Ángelus, de Cuervos, todo y toda la historia. Pero eso, verdad que esas tres bandas están muy fuertes. Yo, como sorpresa, sí que recomendaría a la gente una banda que se llama Sharnel. Creo que tienen, no sé si llegan a tres discos, pero es un, el thrash este poderoso y sí, contundente, o sea, al rollo de Bay, dice, joder, Bay tocaron también, se los trajo sí, la gente de Celpresa y a Rim Compás, que apostaron 4 duros, pero me refiero que se la jugaron, y para meter un domingo cuando querían traerse la gira, lo tocaron con Agresiva y con Rancor, y la banda, joder, que apuntaba que podía tirar para arriba, y de hecho lo hizo, pero bueno, a muerte del tío este, del bajista, del Maestro Alexander, les cortó un poco el rollo. Ahora parece que vuelven a tocar, vuelven a estar llenando, sí, o que les llaman a sitio gordo, pero están muy a tope. Pero vamos, lo de Sarmel, así por ponerlo entre líneas, dentro de estos tres titanes, sí, lo de Sabra Mesaya, Ebay y sí, Kigama Bon, como recomendación de banda nueva, no muy conocida, de la gente afilado, ¿no? Sarmel, SHARPNL. Sí. Que lo tengan en cuenta y que se la pongan sí, después de escucharlo. Y sí, que a ver si descubren algo. Que yo creo que sí, ¿eh? Sí, por completar, de Shrapnel, creo que se pronuncia así. El álbum que se llama The Virus Conspires. Creo que sí. Que al final fue premonitorio. Porque fíjate, el virus conspira, ¿sabes? Sí, y anda, sí, que no ha llovido después con este tema. Y luego de Gamma Bomb, comentar, Nacho, que no sé si te has dado cuenta de que la discografía que tienen ya supera a todas las bandas que hemos nombrado anteriormente. A ver, porque tienen 8 discos, sí. Y antes vi una foto de ellos que estaban vestidos como si fueran marineros. Marineros, sí. Vale, pero en la foto promocional. O sea, la foto promocional de ellos, ¿sabes? Claro, pero estos, igual que hablábamos antes de Acid Rain, ¿sí? Estos llevan el rollo este también un poco a lo loco de eso, pongo bermudas como los antras, sí, sí, tengo que sí, hacer el chorra, lo hago, las letras tal, sacaron sí, como unos singles ahí con cosas de los 70 y siempre sí, tienen un juego de palabras y mucho slang sí, y hay mucha poco rollo tankard también sí, claro también. Sí, sí, ese rollo sí, sí, ese transmetal un poco loco sí, bromista, es que no quiero decir, o sea, hay bandas que me parece que hacen el idiota en el escenario y con las letras y es que somos tontos, pero hacemos este tipo de música, incluso a veces hacen incluso la música buena sí, y otra cosa es que sean bandas que sean un poco graciosetes, que ya está, pero que luego son son frases, okay, no son mongolos, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Nacho, te voy a dejar elegir. Entonces, ¿qué? A Gigatron, ¿qué? No nos vamos a poner. Ah, no, que estábamos hablando de cosas serias. No, te dejo elegir. Hemos nombrado Shrapnel, hemos nombrado a estos que dijiste antes, Evail, Gamma Bomb. ¿Qué quieres que pongamos para cerrar? ¿Cómo? Como dato curioso, Evile, ¿sí? O sea, ellos cambian de nombre, Evile, para los que no sepan inglés como yo y como Ayuso, bueno, Ayuso sí que sabe, es Grana Botella, no me equivoco. Esta banda tenía, o sea, venía de antes, pero Metal Militia pone que se llamaban, y en 2004 ellos arrancan como Bail y Dile el 1 de mayo con un EP, bueno, 32 temas, un sistema, o sea, 32 minutos sistema, ajá, al Halloween. Pero es que en 2004, esto lo estaba sí, viendo antes, tuvimos una banda nosotros en Metalia, que eran de Madrid, y es 2004, y el disco sale en 2004, y se llama Evile. ¿Sabes? Ah, curioso. Y aquí estaba sí, el Fumi, que fuera guitarrista de Cryenium, tío, era un trío, sí, y hacían, también hacían transmetal, o sea, que no, que hacían otra historia, que hacían transmetal, y pasa que solo sacaron una, esta demo, por así decirlo, una demo sí, EP, porque en sí, esa sí, época no había maquetas, porque ya no se utilizaban las cintas, pero un CD, venía con su libreto y todo, pequeñito, pues sí, digo que es una demo EP, pero se llamaron Ebay, esa otra banda inglesa cambió de nombre, triunfó, y esta banda, yo no sé si lo, porque hubieran, si les hubiera molado el rollo, habían cambiado de nombre, y ya está, pero es que, pum, desapareció, no tuvo continuidad. Pero que fueron claro, a la vez, 2004, Ebay España, Ebay Inglaterra. Sí, supongo. Curioso, la verdad. Sí. Nacho, pues, ¿tú controlas el desarme? No, yo lo escuché de pasada, bueno, pero lo tengo olvidado, la verdad. Llevo diciendo yo un montón de cosas, como si hay que decirlo con así con seguridad, y ya la gente dice, joder, esta peña cómo controla de Transmetal en inglés, me cago en la leche. What the fuck? Sí, pero... sí, pero es imposible que uno lo haya escuchado todo, la verdad. Ah, pero tú dices que sí. Tú dices, hombre, el último postureo, single, sí. El Dark Age. Va, vamos a ponerlo, ya verás cómo suena, tío. Suena cañón. No lo digo porque... No. Para eso, lo de... No, porque tienen una demo publicada solo para Alemania, pero eso se lo dejas a Inés, de Rock Invasion. Ah, vale, ella sí, sí que maneja eso... Esos datos sí que los maneja ella, pero de memoria, ¿sabes? Pero yo no llego. Es una generación más joven, es una... Claro, claro, pero yo no llego a eso, y menos a esta hora. Y porque las mujeres son más listas. A ver, sin ninguna duda, no lo podemos discutir eso. Y qué bien produce Inés. Y de mucho... Ah, bueno, sí, claro, lo de Vine nos puede dar pegando ahí zapatillazos en la cabeza 3 años. Ahora ya le pilla más lejos, porque está en Alemania. Ya... Todavía no. Bueno, todavía, vale, queda, a día de hoy, vale. Cuando se oiga esto, sí. Yo creo que mañana jueves 5 vuela. O sea que en estos momentos sigue estando en el reino ahí de Taipas. En Granada, que por cierto que estuve yo en Granada en agosto y no logramos vernos. No lo conseguimos, no. Una enfermedad se puso de por medio y no logré... Bueno, malestar. Se puso malita la tarde que íbamos a quedar y no lo logramos. Así que bueno, Inés, que ya que te vaya muy bien por Alemania. Son malas. Bueno, una broma mía que tengo yo con un colega. Es una broma que tengo con un colega, se va a tomar la mala. Escucha, pues para... Nacho. Le facilitamos los deberes a los chavales y le ponemos un tema de Sharpening. Vale. Sí, perfecto. Yo tengo aquí ahora mismo información del disco, lo estoy aquí tomando mis notas, entonces pondremos un tema del álbum que se llama The Virus Conspires, del 2014. Para agradecer a Nacho que haya estado aguantando, que haya aceptado mi persecución de todos estos meses. Y Nacho, de verdad, la primera vez que grabamos tú y yo aquí en formato dúo, seguramente la próxima vez que coincidamos sea para la cena de empresa en Navidad de REA. Digo yo. Pero tío, un placer y como siempre aprendiendo mucho de ti, maestro. No, solamente doy datos para que la gente se haga una idea de lo que se ha estado perdiendo. No, pues tienen aquí deberes han tenido, le hemos dado deberes, pero vamos, horas claro, y horas de deberes. Esto es lo que digo yo muchas veces, la Forja, esto es Bolonia, estamos ya a otro nivel, entonces explicamos un poco, damos datos, pero luego la gente tiene sí. que completar el estudio en casa y formarse su opinión. Sí. Que mira, estaba viendo que también sacaron un tema single de adelanto de ese disco que dices tú del 2014, el de Virus Conspires, se llama Titán, como nosotros. Ajá. Así que si quieres poner eso, yo creo que si fue single, entiendo que es porque era el mejor que ellos consideraban. Porque era el más mejor, sí. Claro, sí, mira, vale, pues este te lo digamos a ti, Nacho, que eres un titán de la sonda, sí, que antes me dijiste que ibas a hacer 20 años, ¿no? O que en febrero se cumplían 10 años de Forjando el Acero, pero en números de programas, dentro de poco vas a hacer un número redondo, que no recuerdo si es 250 o 300. La semana pasada fallé, porque no pude. Sí. Justísimo para acabar el año y meter antes del 28 de diciembre, y no es broma, que es el último jueves del año, meter el programa 500. 500, vaya tela. Pues te vamos a dedicar este tema, Nacho. Mira, eres un titán, tío. Estaba viendo, acabamos de sellos. Esto a mí me gustaría, esto me lo buscaré yo, lo hablaré luego un día en la radio. Sí, sí. De sellos como Candlelight, que creo que sí que son ingleses, o Dissonance, están haciendo un trabajo súper fuerte por bandas de su tierra, ¿sabes? Que están apostando ahí, tío, y está guapo, ¿no? Que al final es lo que decía, hay sellos que se apuestan por lo suyo, hacen que esa escena crezca, sí. Y si luego, o sea, tienen altavoz porque son potentes, pues lo dispersan mejor a través de, sí, de los medios a otras poblaciones, pero bueno, okay, ya te digo. Y por último, hablábamos antes del documental ese, si la gente se lo quiere intentar buscar, que no digo comprar, porque yo no soy de comprar recopilatorio, pero a modo compendio de todo esto que hemos estado dando, ¿sí?, pasado, presente y futuro de las penas frases, salió no hace mucho un compilado, es una caja de 5 CDs, que se llama Contrato en Sangre, ¿no? No escondiles, Contact in Blood, la, sí, historia del thrash metal inglés, que son 83 temas, algunos de ellos son inéditos de estos que nunca se llegaron a grabar, a lo mejor es una versión, sí, previa y toda la historia, y luego, sí, un libreto de 40 páginas, o sea que también es un buen suplemento. Vaya para tela. Completar toda esta movida. Yo no lo tengo, digo, no soy de comprar, pero lo estuve mirando y por internet, y tiene buena pinta, sobre todo por eso, para completar información y sapiencia. Y sí, que es el nombre viene de una canción de Onslaught. Fíjate, ¿no? Pues, Contracting, sí, Blood. Efectivamente, sí. Efectivamente. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Nacho, por muchas estar gracias ahí, por la información, y seguramente habrá más. En sí, algún hombre, momento te enredaré en sí, sí, sí, en otro día. O sea, yo como tengo 20.000 libras en la cabeza, voy a enredar, o sea, me refiero que yo buscar el enredo, voy a buscar poco, pero si se propone y un par de insistencias, con sumo gusto lo trabajo y lo llevamos y lo plasmamos, coño, que también soy un poco más perro de por el TV. Nada, pero te queremos así, Nacho. Tú lo sí, sabes. Ya, se lo sé. Bueno, pues Nacho, nada, muchas gracias. De verdad, un placer. Te dedicamos este último tema, este Titan de los Shrapnel, ¿vale? Venga, a todos vosotros. Venga, Nacho, cuídate mucho. Bye.